27. Raymond van den Bogaert. Masagraf intimisoara werkerkof van betrouwbaarheid. Op. Zit. 28. La Libre Bélgica. 4 de enero de 1990. 29. Guisibon. La tele me mintió. En. Le Nouvel Observateur, 11 de enero de 1990, p. 40. 30. L'Humanité. 28 de diciembre de 1989, pp. 6, 7. 31. De Morgen. 30 de diciembre de 1989. 32. G. Reidlinger. La solución final. Spere Books, 1971, pp. 540, 54. Liberation. 28 de diciembre de 1989 y 11 de junio de 1990. Le Monde. 1 de febrero de 1990. 33. La Libre Bélgica. 27 de diciembre de 1989. 34. Vladimir Lenin. El impuesto en especie. Tomo 32, pp. 351, 354 y 363. 35. Limpiao. Informe al noveno congreso del PCCH. 1, 14 de agosto de 1969. En La Gran Revolución Cultural Proletaria. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing, 1970. 36. Entrevista a Mandel. En 1. 21 de diciembre de 1989, pp. 18, 20. 37. Raymond Aron, Democracia y Totalitarismo. Ediciones Gallimard, 1965, p. 254. 38. Xi Congreso Mundial de la Cuarto Internacional. Noviembre 1979. Imprecor. Pp. 251, 241 y 236, 237. 39. Zhou Enlai. Mantener la dictadura, ampliar la democracia. Obras escogidas. Tomo segundo. Beijing, 1989, pp. 234, 241. 122. Enero 1990. La Unión Soviética al borde del abismo. Yo soy una partidaria convencida de la perestroika. Es una idea audaz y muy atractiva. Conduce a una mayor libertad para los soviéticos, ha inaugurado la vía hacia el progreso y la prosperidad. Considero que la Unión Soviética cumple en la actualidad una misión histórica 1. No es difícil adivinar quién es la autora de esta declaración. Para ponerles en la buena dirección, citemos a la agencia de prensa Novosti, que constataba que en el mundo actual veían producirse dos revoluciones, una al este y la otra al oeste. Al oeste la agencia soviética descubrió una revolución en la mentalidad política de los líderes de los países más importantes del mundo, que a veces cambian en 180 grados su modo de conducta con respecto a los países socialistas. Dos entre esos líderes que han dado un gran viraje hacia el socialismo se encuentra la señora Thatcher, la autora de las declaraciones citadas más arriba. Hay oír a la dama de hierro, así como al escuchar al presidente Bush y al primer ministro Martens, podríamos pensar que todo andaba muy bien en la Unión Soviética, que la democracia se 123. Instauraba, la libertad progresaba, la prosperidad se anunciaba. Vale preguntarse entonces dónde se situaba la famosa crisis del comunismo, sin embargo, si la señora Thatcher decía sentirse feliz de la evolución en la Unión Soviética, para los trabajadores de ese país, la crisis del comunismo era el pan de cada día. The Financial Times publicó el 20 de noviembre de 1989 la información de una importante conferencia sobre el porvenir económico de la Unión Soviética. Albatín, en aquel momento viceprimer ministro y responsable de las reformas económicas, presentó un informe a la conferencia. Posteriormente en el transcurso de la discusión, el periódico Bursátil anotaba una intervención poco común que produjo bastante torbellino. Su autor, un obrero de empresa, exclamó: "Todo empezó a ir mal en la Unión Soviética con Jrushchev, cuando se introdujeron elementos del capitalismo en el comunismo". Hay que volver a los años 50, el periodista de The Financial Times añadía. Esta toma de posición reflejaba manifiestamente el sentimiento de una gran parte del auditorio. 3. Los soviéticos que creían en el comunismo estaban perfectamente conscientes que en su país las cosas iban muy mal. El obrero en cuestión estimaba que el país giraba lentamente hacia la derecha desde hacía más o menos 30 años y que, de promesas a reformas, la situación no paraba de degradarse. Jrushchev en la pendiente. Cabe recordar aquí cuatro tesis esenciales dictadas por Jrushchev hace 30 años y que permiten comprender mejor lo que ocurrió en la URSS. Primera tesis. No hay más poder de la clase obrera en la Unión Soviética. El estado de la clase obrera es reemplazado por el estado del pueblo entero. Tras haber asegurado la victoria total y definitiva del socialismo y el paso de la sociedad a la construcción en grande del comunismo, la dictadura del proletariado ha cumplido su misión histórica, el Estado, se ha convertido en Estado de todo el pueblo. 4. Esta tesis condujo al cese de la lucha contra las corrientes burguesas, reaccionarias, influidas por el imperialismo, y buscaba por lo demás asegurar la tranquilidad a una burocracia que se venía separando completamente de los trabajadores. En un estado del pueblo entero, la burocracia podía instalarse confortablemente, adquirir privilegios y sacar partido de sus posiciones políticas y 124. Económicas, puesto que de todas maneras no podían surgir contradicciones de clase entre ella y las masas trabajadoras. Segunda tesis. Jrushchev anunció en 1962 que la Unión Soviética accedería al comunismo en 1980 y que en ese momento superaría a Estados Unidos. Hará falta poco tiempo para superar económicamente a Estados Unidos. La Unión Soviética ganará en una competencia pacífica con Estados Unidos una victoria histórica de envergadura universal. 5. ¿Disponemos de lo necesario para crear en dos décadas la base material y técnica del comunismo? Sí. 6F. Camaradas, poseemos todo. La Unión Soviética debía conocer la plenitud de su felicidad en el comunismo, abundancia de todo para todos, y de eso hace más de 10 años. En realidad, tales promesas por un porvenir paradisíaco permitieron adormecer a las masas, en la cual las ideas de revolución, del socialismo y del comunismo eran muy populares para consolidar el poder y la posición de tecnócratas y burócratas. Tercera tesis. Declaró que el capitalismo se derrumbaba en el mundo entero mientras el socialismo marchaba irremediablemente hacia el triunfo. Los progresos fulminantes de la Unión Soviética atraían las miradas de los trabajadores del mundo, mientras que el capitalismo, debilitado, casi no tenía más capacidad de resistencia. Por ello fue posible tomar el poder en Europa y en el resto del mundo por la vía parlamentaria y pacífica. Se crearon condiciones más favorables a la victoria del socialismo en los otros países, porque el socialismo triunfó en la Unión Soviética. El vasto campo de los países socialistas, cuya población supera los 900 millones de habitantes, crece y se consolida. Las ideas del socialismo se apoderan realmente del pensamiento de los trabajadores de toda la humanidad. El capitalismo se ha debilitado mucho más. Los partidos burgueses de derecha y los gobiernos que encarnan, caen en bancarrota cada vez más, de ahí la posibilidad de conquistar una sólida mayoría en el Parlamento y de transformarlo en instrumento de una verdadera voluntad popular. 7. Estas posiciones frente a la sociedad imperialista y a la dictadura de la burguesía, posiciones maquilladas bajo la máscara del antistalinismo, constituyeron un cambio total de orientación política. Cuarta tesis. Concierne a la actitud de Jrushchev en relación con Estados Unidos. La superpotencia imperialista era hasta entonces considerada como el gendarme número uno en el mundo, aplicando. 125. La injerencia y la agresión sobre los cinco continentes. He ahí que Jrushchev declaró: queremos ser amigos de Estados Unidos y cooperar con ellos en la lucha por la paz y la seguridad de los pueblos. Nos comprometemos en esta vía con buenas intenciones y sin ningún designio escondido, 8 y eso en un momento en que la mayor parte de los pueblos del tercer mundo, tanto en Asia como en África o América Latina, se enfrentan con vigor al imperialismo norteamericano que les impuso una dictadura neocolonial de carácter terrorista. Es fácil comprender que esta actitud del dirigente del primer país socialista no tiene ninguna relación con la coexistencia pacífica defendida siempre por los comunistas. Brezhnev. Esclerosis y locura. Después vino Brezhnev, algunos comunistas estimaron que se distanció de los peores errores de Jrushchev, para tomar nuevamente el buen camino de la revolución. El análisis de cuatro congresos del partido, que él presidió, nos permitió confirmar esta opinión. Veamos primero lo que ocurrió con las cuatro ideas nuevas con las que Jrushchev marcó su ruptura con Stalin. La primera. Fin de la lucha de clases, estado del pueblo entero, deferencia para la burocracia privilegiada. Brezhnev, en algunos deslices idealistas, continuó por ese mismo camino. Nos presentó imágenes paradisíacas de una sociedad sin clases que servían para ocultar una diferenciación creciente entre las capas sociales. Se felicitó del acercamiento de todas las clases y grupos sociales. Nuestra inteligencia soviética considera que su vocación es consagrar su energía creadora a la construcción de la sociedad comunista 9. Ahora bien, en aquellos momentos una gran parte de esa inteligencia estaba completamente despolitizada y hechizada por el Occidente. En las quimeras brezhnevianas, se borraron no solo las diferencias entre las clases, sino también las distinciones entre nacionalidades. Brezhnev inventó la noción de pueblo soviético, donde se disolvían tanto las clases como las nacionalidades. En nuestro país, se ha visto formarse una nueva comunidad histórica, el pueblo soviético. Nuevas relaciones armoniosas entre las clases y los grupos sociales, entre las naciones y las nacionalidades, han nacido en el trabajo común 10 con Brezhnev. El marxismo-leninismo experimentó una metamorfosis de ciencia de la lucha de 126 clases, en ideología, es decir, en una falsa conciencia que expresaba los intereses de una capa privilegiada que paulatinamente se fue desligando de los trabajadores. Nunca, durante los 4 congresos, se vio a Brezhnev aprovecharse de las realidades vivientes y movientes de las diferentes clases, capas y fuerzas políticas para sacar consignas de lucha y de movilización. Brezhnev debía constatar ciertos fenómenos sociales que emanaban de la lucha de clases, pero incapaz de analizarlos en su profundidad, los consideró marginales. Sus críticas eran estrictamente formales y no conducían a una práctica de lucha de clases consecuente. Desafortunadamente, dijo, todavía hay gente, que se dice artista, que se dedica a denigrar nuestro régimen, a calumniar a nuestro heroico pueblo. En efecto, se pueden contar con los dedos, he aquí a lo que se redujo el combate contra la corriente ideológica encabezada por Solzhenitsyn. Ciertos jóvenes tienen una mentalidad de parásitos. Exigen mucho del Estado, pero olvidan sus obligaciones para con la sociedad. Los ideólogos burgueses se apoyaban en estos hombres poco experimentados para utilizarlos en su interés. Por suerte, aquí son muy pocos. 11. La despolitización de la juventud resultó necesariamente de la concepción del Estado del pueblo entero. Un marxismo-leninismo esclerótico y cansado no podía arraigarse en el alma de los jóvenes. Ahora bien, desde Lenin se sabía que no había vacío en materia ideológica. Ahí donde no se implantó la ideología socialista, reinó, bajo sus formas múltiples, la ideología burguesa. Bajo Brezhnev la élite burocrática era casi inmóvil, el otrora dirigente declaraba. La deferencia y la atención hacia los cuadros ejecutivos es una regla en el partido. Se acabó con los desplazamientos injustificados y las recomposiciones demasiado frecuentes de permanentes 12. El brezhnevismo es la tranquilidad asegurada para las capas aburguesadas. Stalin se mostró, siempre, excesivamente exigente con los cuadros ejecutivos. Aquellos que cometían errores eran despedidos, o desterrados, y los jóvenes formados en el pensamiento bolchevique puro y duro, eran promovidos a altas responsabilidades. Adepto a Jrushchev, Jaurés Medvedev escribió. En la época de Stalin los dignatarios del partido se sentían más amenazados por los órganos de seguridad que los simples ciudadanos 13 y continuó. Brezhnev no era un verdadero líder en 1964, sino el representante. 127. De una burocracia que deseaba vivir tranquilamente y con más seguridad, todo en aumento de sus privilegios. Sus electores no eran otros sino que la élite burocrática. En ese sentido, Brezhnev cambió también el sistema, porque creó, más que ningún otro, las condiciones de desarrollo de una verdadera élite privilegiada, una verdadera nomenclatura 14. La tranquilidad y la inamovilidad aseguradas para la élite, sus miembros no se conformaban con sus ingresos legales. La estabilidad de la élite tuvo otro efecto negativo. La corrupción oficial continuó desarrollándose a todos los niveles. La disciplina del partido disminuyó, el nepotismo se convirtió en un fenómeno normal y el prestigio ideológico y administrativo del partido decayó. La gran corrupción de los burócratas soviéticos de alto rango estaba transformada en una enfermedad profesional. La diferencia entre propiedad pública y propiedad privada no se respetaba. 16. Volvamos a la segunda gran idea de Jrushchev. Ganaremos la competencia pacífica con el imperialismo, realizaremos el comunismo en 1980. Brezhnev se perdió, 10 años más tarde, en la misma autosatisfacción complaciente y boba. En nuestro país, declaró, se ha construido una sociedad socialista desarrollada que se transforma progresivamente en sociedad comunista. Es una economía sin crisis y en constante crecimiento. Es una sociedad frente a la cual se abren perspectivas ilimitadas de progreso continuo 17. Si Jrushchev prometía el poder y la abundancia en un porvenir próximo, Brezhnev los considera ya a su alcance si, este Estado socialista para siempre, vigoroso y próspero, existe. El poderío de la URSS en el plano económico, militar y sobre los otros planos, es inquebrantable. 18. Tercer descubrimiento de Jrushchev. El capitalismo se derrumba y el paso pacífico al socialismo se hace posible. Rehuía del análisis concreto como huye un gato del agua fría, de congreso en congreso, Brezhnev repetía sus clichés. La crisis general del capitalismo continúa profundizándose. 19. El imperialismo es incapaz de impedir la marcha de la historia. 20. La teoría de la incapacidad era el soporte de la vía parlamentaria al socialismo, y que Brezhnev juzgó practicable en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en otros sitios. Citando la República Árabe Unida, Egipto y Siria, Argelia, Sudán, Somalia, reemplazada después por Etiopía, Malí, Guinea, el 128. Congo, Brazzaville y Birmania, donde importantes transformaciones sociales han sido realizadas, Brezhnev afirmó. Las masas populares se convencen de que la mejor vía es la del desarrollo no capitalista. Hemos establecido relaciones estrechas y amistosas con los jóvenes estados que se orientan hacia el socialismo. Así, no era necesario hacer el análisis de clase de las fuerzas en el poder, o de los exaparatos de estado coloniales, quedados a menudo casi intactos, o más aún, del mantenimiento de la supremacía del imperialismo en las orientaciones de la economía. La burguesía y la pequeña burguesía del tercer mundo dirigirían la revolución socialista marcada por Brezhnev. Cuarta idea de Jrushchev. La amistad sincera con el imperialismo. Brezhnev no la abandonaría. Rivalizando en fuerza militar con el imperialismo, no le retiró su confianza. Así, Brezhnev consideró la conclusión del Tratado de 1970 entre la URSS y la RFA como una victoria estratégica que implicaba, por parte del imperialismo, la renuncia a poner en tela de juicio las fronteras europeas existentes. No vio más que el espíritu de desquite evidente, primitivo, militarista, y no percibió la amenaza de un razonamiento de revancha más sutil, inteligente y socialdemócrata. De la misma manera, Brezhnev aclamó los vínculos económicos, científicos, técnicos y culturales con Occidente. Todo ello, camaradas, es la materialización de la distensión. 24. Ni una palabra sobre la manera de cómo el imperialismo tomó ventajas para ganar influencia política e infiltrar a los medios dirigentes. Lejos de corregir los errores de Jrushchev, Brezhnev se adentró en la misma dirección nefasta, agravando, aún más, la tendencia revisionista. Primero, Brezhnev imprimió una orientación militarista a toda la política soviética. Apostó, casi exclusivamente, por el crecimiento de las fuerzas militares soviéticas para defender y extender las posiciones de la Unión Soviética. Reforzar el Estado soviético, eso quiere decir reforzar sus fuerzas armadas, aumentar al máximo la capacidad de defensa de nuestra patria. 25. Aclamó el equilibrio militar y estratégico que se instauró entre la URSS y Estados Unidos. La vía de la paridad militar y nuclear con el complejo militar industrial occidental era impracticable y destructivo para un país socialista. Habiendo relegado al Museo de la Historia la movilización de masas, la continuación de la lucha de clases y la educación revolucionaria, Brezhnev hizo suya una concepción y una doctrina. 129. Militar propia de sus adversarios. Todo lo que constituía la fuerza de defensa socialista en tiempos de Stalin desapareció. Un esfuerzo militar desmedido minó toda la economía civil de la Unión Soviética. Enseguida, por efecto acumulativo del revisionismo y del hegemonismo, Brezhnev provoca la división del movimiento comunista internacional. En 1966, por desviacionismo de izquierda, China y Albania habían expresado su desacuerdo con el nuevo evangelio de Jrushchev. 3 años más tarde, Brezhnev transforma la confrontación política con China en un enfrentamiento militar. Exige el control sobre la totalidad del río Ussuri, que marca sobre 1.200 kilómetros la frontera entre los dos países. Brezhnev colocó su frontera sobre la orilla china, contrariamente a los usos internacionales que hacen pasar la línea de demarcación por el centro del canal de navegación. Es Brezhnev quien dio la orden a la artillería de atacar masivamente a las tropas chinas, lo que provocó la muerte de varios miles de soldados chinos y un profundo resentimiento de China hacia la Unión Soviética. 27. Embriagados por las nuevas ideas de Jrushchev, un gran número de partidos comunistas se lanzan a toda velocidad hacia la reconciliación con la burguesía de sus propios países, lo que provoca la destrucción del movimiento comunista internacional. Brezhnev debió reconocer que el movimiento estalló según 4 ejes. Aquellos que defienden la experiencia revolucionaria de Lenin y Stalin son expulsados por revisionismo de izquierda. Aquellos que pregonan por la sociodemocratización y la integración al mundo imperialista, los Dubček y los Carrillo, son expulsados por revisionismo de derecha. Los partidos que se oponen al modelo soviético como única referencia, a los dictados y a las intervenciones de la Unión Soviética en los asuntos de los otros, son expulsados por nacionalismo y antisovietismo. Y finalmente, permanecerán aquellos que hacen prueba de una fidelidad incondicional hacia la Unión Soviética, los marxista-leninistas auténticos. 28. Mientras que el revisionismo roe las bases del socialismo en Europa del Este, Brezhnev recurrió al control militar para mantener una apariencia de unidad en su campo. El dirigente proclamaba: las fronteras de la comunidad socialista son inviolables e intangibles. La unidad fraterna de los países socialistas es la mejor garantía contra las fuerzas que intentan atacar y debilitar el campo socialista. 29. En apariencia, la Unión Soviética expresaba así su fidelidad. 130. Al internacionalismo proletario. Pero su injerencia y su control cada vez más directos corroían cada vez más un socialismo raquítico. La teoría de la mejor garantía, la protección de la Unión Soviética, era una necedad. La mejor garantía sería siempre la movilización de los trabajadores, el desarrollo de su conciencia, su esfuerzo independiente para defender su poder. Sobre esta base, un país socialista puede solicitar, en circunstancias extraordinarias y por un período limitado, la ayuda a países amigos, como lo hizo la República Popular Democrática de Corea cuando fue agredida, en 1950, por el ejército norteamericano. Esto nos permite volver al problema de la reorientación hacia la izquierda que inició Brezhnev al rehabilitar a Stalin y al apoyar activamente los movimientos revolucionarios en todo el mundo. En los cuatro congresos brezhnevianos, no se encontró una sola palabra que buscara restablecer el prestigio de Stalin. Al contrario, en 1966, Brezhnev afirmó apoyarse en la línea definida por el 20 y el 22 congresos del partido. 30. 5 años más tarde, subrayó que el dogmatismo en tiempos de Stalin dejó lugar al espíritu creador y que la destalinización y la liquidación de las secuelas del culto a la personalidad iniciadas por Jrushchev fueron necesarias y correctas. No quiso oír hablar ni de dictadura del proletariado, ni de la continuación de la lucha de clases, ni de la depuración del partido de sus elementos oportunistas, pues eran nociones y opiniones contrarias al elemento nuevo creador que el partido aportó en el curso de los últimos años. Tomó una orientación chauvinista que glorificó la grandeza del pasado. La Unión Soviética de Brezhnev permaneció sorda a las críticas de Stalin, evitó las arremetidas contra Stalin, pero al mismo tiempo se guardó, solapadamente, de criticar los zares. El apoyo de Brezhnev a los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo, con respaldo de citas de Lenin, estaba en el marco del esfuerzo soviético para propagar su esfera de influencia. Brezhnev se opuso, tenazmente, a la estrategia de la insurrección armada y de la dictadura popular en el Tercer Mundo. Siempre se pronunció por aquella estrategia reformista de dejar la dirección a la burguesía ilustrada aliada a las formaciones revisionistas. Esto constituía la famosa vía no capitalista de desarrollo. Su revolución mundial fue para él, por esencia, la extensión a todo el planeta del hegemonismo soviético, según el modelo de 131. Europa del Este. Brezhnev negó que el socialismo mundial nacería de la suma de las diferentes experiencias revolucionarias nacionales. Desconoció que los partidos revolucionarios debían estar imbuidos en la realidad específica de sus países, movilizar las grandes masas para la lucha revolucionaria teniendo en cuenta sus particularidades, y, además, aplastar al imperialismo y a la reacción local. El desarrollo de los países socialistas, el crecimiento de su poderío, constituyen el principal eje del progreso social de la humanidad. 32. La concepción del eje principal manifiesta el menosprecio, sino claramente la negación, de los dos ejes fundamentales del movimiento revolucionario mundial, el de la revolución nacional y democrática y el de la revolución socialista. Brezhnev rechazó la idea de que las masas populares en armas constituían la única garantía contra el imperialismo y la reacción, y embaucó a los pueblos del tercer mundo con la quimera de la intervención del ejército soviético como garantía de su libertad. El socialismo sirve de garantía a los pueblos que luchan por su libertad y su independencia. 33. La Unión Soviética apoyó a reformistas, Chile, a golpistas y aventureros, Etiopía, Afganistán, así como a militaristas, Egipto, Siria, que presentó, indistintamente como los artesanos de la revolución socialista. Como la Unión Soviética estaba de su lado y su ejército constituía la garantía de su libertad, Brezhnev intervino en varios países para mantener en el poder las fuerzas reformistas o golpistas prosoviéticas. Allí donde el imperialismo agredía a un pueblo, la Unión Soviética enviaba a sus soldados. Donde el imperialismo exportaba la contrarrevolución, el ejército soviético estaba presto a defender la revolución. Es lo que Brezhnev, con un pie ya en la tumba, declaraba oficialmente en 1981, haciendo gala de un aventurismo completamente ajeno al marxismo-leninismo. Cada vez que hay que ayudar a las víctimas de una agresión, el soldado soviético se presenta al mundo como un patriota desinteresado y valeroso, como un internacionalista dispuesto a superar cualquier dificultad. 34. Cuando nos lo piden, nosotros ayudamos a los estados liberados a reforzar su capacidad de defensa. Estamos contra la exportación de la revolución, pero no por ello vamos a aceptar una exportación de la contrarrevolución. 35. Esta política aventurera alcanzó su punto culminante con las invasiones a Campuchea y Afganistán. 132. En el campo económico, la crisis futura de la sociedad soviética se dejó ver en el último informe de Brezhnev, el de 1981. Hacía ya 10 años que subrayaba la necesidad de ciertos cambios cualitativos en las estructuras y mecanismos de la economía. Con tono fatigado, repetía la necesidad de pasar a un desarrollo esencialmente intensivo, donde la palabra más significativa era eficacia. ¿Pero por qué no se consiguió? No se había superado aún la fuerza de la inercia. En los informes anteriores, Brezhnev constató que los resultados de la ciencia fueron introducidos en la producción con una lentitud intolerable. 37 retomó los ejemplos ya conocidos de desorganización, indisciplina y negligencia. El sector del gran consumo permaneció descuidado, a pesar de que dos planes quinquenales estaban centrados en la satisfacción de las necesidades cotidianas del hombre. 38 Brezhnev confesó que la planificación, uno de los fundamentos de la economía socialista, era cada vez más deficiente. El partido siempre ha considerado el plan como una ley. Esta verdad tiende a ser olvidada. 39 Desde hacía varios años se venían tomando decisiones, pero ya no se estaba en condiciones de planificar un desarrollo económico consecuente. También constató que pilares enteros del edificio económico soviético se desplomaban, sin ser capaces de percibir las causas y mucho menos todavía de remediarlo. Gorbachev. Virajes y promesas engañosas. La militarización, el superarmamentismo, las aventuras en el extranjero, minaron cada vez más la economía soviética, llevándola al borde del desplome y la crisis. En estas circunstancias dramáticas, el nuevo profeta, tan largamente esperado, subió a la escena de la historia. Como un arcángel llegaba Mijaíl Gorbachev y maravillaba a todo el mundo con un discurso nuevo, cuyos cuatro ejes principales enumeraremos a continuación. Gorbachev prácticamente terminó con la política de militarización. Las tropas soviéticas fueron retiradas de Afganistán, Vietnam sufrió presiones para que se retirara de Campuchea. Varias empresas militares fueron reconvertidas en los dos años siguientes. Gorbachev afirmaba la necesidad de democratizar la vida política en la Unión Soviética. Deseaba que todo fuera discutido libremente, que existieran debates contradictorios que crearan la polémica. La 133. Necesidad de tal enfoque no podía encontrar respuesta en un país donde las vastas masas, asqueadas de un marxismo vacío, que detestaban las prácticas y los privilegios burocráticos, habían perdido todo interés por las cuestiones públicas. Era necesario que ese pueblo recuperara el interés por la práctica del debate político, por la lucha ideológica, por el socialismo. Es cierto que solo la lucha abierta, solo el enfrentamiento con las corrientes reaccionarias y revisionistas, podía terminar con el marxismo esclerótico y osificado de la época de Brezhnev, e introducir un marxismo vivo, auténtico y revolucionario. Gorbachev quería revaluar todo cuanto había sido erróneo en la construcción del socialismo y volver a las tesis de Lenin, el más grande pensador y ejecutante de la acción revolucionaria que el mundo haya conocido. Gorbachev decía, finalmente, que la Unión Soviética debía dominar las últimas conquistas de la revolución científica y tecnológica que se desplazaban por todo el mundo, que impondría a la economía soviética un mayor dinamismo y estimularía la creatividad de los trabajadores por todos los medios, económicos y otros. Hemos seguido con interés la evolución de estos ejes de acción. Tras 5 años de perestroika y glasnost, podemos hacer una serie de constataciones y análisis. Abordaremos en primer lugar el campo político, después el sector económico y finalmente la política exterior de la Unión Soviética. Glasnost para los anticomunistas. En el campo político comenzaremos por una interrogante. ¿A quién benefició la glasnost? ¿Cuáles fueron realmente las capas y fuerzas políticas que se expresaban y que impusieron su orientación política a los medios de comunicación soviéticos? La libertad y la democracia no están nunca por encima de las clases y de la lucha de clases, ni siquiera en la Unión Soviética que sobrevivió a Jrushchev. La glasnost, la libertad de discusión, permitió que se desencadenara una propaganda claramente contrarrevolucionaria, antisocialista, que atacaba y denigraba, vale decirlo, prácticamente todo cuanto el pueblo soviético construyó con esfuerzos titánicos y heroicos. Al leer las publicaciones soviéticas se percibía claramente que la fracción más burguesa de los intelectuales soviéticos había tomado el control de los medios de comunicación. 134. Gorbachev y Rivkov, quien fuera su primer ministro, hicieron declaraciones sobre el saldo histórico de la construcción del socialismo. En el 70º aniversario de la URSS, Gorbachev declaró que era necesario reconocer los grandes méritos de Stalin, su capacidad de trabajo, su voluntad de hierro, su capacidad de organización para reconstruir el país y defenderlo contra el fascismo. Igualmente señaló que había que reconocer, analizar y criticar los crímenes cometidos durante ese periodo. Rivkov hizo declaraciones en igual sentido, criticó ciertos errores cometidos por Stalin para llamar la atención del conjunto del partido, los millones de personas cuyo compromiso con las ideas de Lenin y con los ideales revolucionarios no habían sufrido menoscabo. 40. Estas declaraciones hacían posible una discusión entre comunistas, aunque para nosotros estaba claro que los inmensos méritos y conquistas del partido entre 1924 y 1953 eran también y, sobre todo, debidos a la dirección del Comité Central del PCUS y de Stalin. Desgraciadamente, es muy difícil encontrar en esos 4 años en las publicaciones soviéticas, aunque sea un solo artículo, que exponga y explique el trabajo revolucionario de los comunistas, durante los años 20. 30 y 40, en el sector de la industrialización, de la colectivización, de la revolución cultural y de la defensa del país, por no hablar de la ayuda internacionalista. Por el contrario, hay cientos de artículos, inspirados directamente por la literatura burguesa y fascista más repugnante, que denuncian las realizaciones de este período histórico y crucial. En la prensa soviética de finales de la década del 80, abunda este estilo de extrema derecha. Stalin fue un monstruo y si alguna vez ha existido un auténtico enemigo del pueblo, fue él, 41 o aún más. Los límites de la glasnost en lo que concierne al stalinismo deben ser definidos por la constitución, la cual prohíbe la propaganda de la violencia. 42. En resumen, que la libertad, la democracia y la glasnost llegaban prácticamente a prohibir a los soviéticos que recordaran la experiencia heroica de la generación precedente. Que desarrollaran el espíritu revolucionario y las tesis fundamentales que guiaron la construcción del socialismo y su defensa contra la agresión nazi. Un filósofo soviético de derecha se lamenta que los trabajadores, descontentos, empiecen a manifestar su admiración por el entusiasmo que movilizaba el país durante los años 20. Y se enfada, declarando que un periodista célebre pretendía que esos románticos no. 135. Eran amorales, sino que tenían una moral particular, ahora bien, es justamente esa moral la que creó Auschwitz y la Colima. Esto resume perfectamente la posición de la extrema derecha posnazi. Stalinismo igual fascismo, y los iluminados revolucionarios hay que clasificarlos entre los criminales. Los ataques contra el stalinismo apuntan contra el socialismo. ¿Qué tenían que decir contra el stalinismo los numerosos autores que dominaban en los últimos años del 80 la prensa soviética? Dos temas esenciales se desprenden de sus escritos. El principal crimen de Stalin es haber conducido la lucha de clases. Todo el mundo estaba obligado a odiar a los privilegiados, los curas, los funcionarios y otros elementos socialmente hostiles. Hubo que odiar a individuos y a grupos de clases enteras. Este odio fue cultivado a tal punto que echó raíces genéticamente como Stalin rechazó la idea de la paz entre las clases para imponer la ideología de la hostilidad. El país se sumergió durante décadas en la fantasmagoría del delirio paranoico. Estas frases contienen una espléndida lección de dialéctica para todos aquellos que se dejaron embelezar en un momento dado por los encantos del antistalinismo. Contra los grandes errores de Stalin, hay que dirigir el rumbo hacia los principios de Lenin. Pero en definitiva se ve claramente que el crimen principal de Stalin fue incentivar la lucha de clases. Es necesario anotar que erradicando la lucha de clases de la historia se entierra tanto el marxismo como el leninismo. El segundo crimen de Stalin concierne a su política extranjera. El que fuera viceministro de Relaciones Exteriores, Elgiv Pozdniakov, declaró: al optar por la revolución mundial, contábamos dividir el mundo en proletarios y burgueses. Si ello puede justificarse todavía en período de efervescencia revolucionaria en el mundo, es inadmisible en otras condiciones, ya que se encuentra en completa contradicción con las normas de relaciones entre estados civilizados. 46 Tan simple como eso. Habría que preguntarle a este ignorante si los estados fascistas de los años 30 y 40 eran estados civilizados, si los estados coloniales inglés y francés de los años 30 lo eran, si el imperialismo norteamericano durante la Guerra Fría. 136. Y la Guerra de Corea actuaba de manera civilizada. Puesto que fue contra esos adversarios que Stalin debió luchar, y luchó bien. El mismo autor dijo. Es necesario un internacionalismo nuevo, que permita hablar del advenimiento de la internacional panhumana, es decir, del advenimiento de la comunidad humana sobre la tierra, que tomaría el relevo del internacionalismo basado en los intereses de clase, de partido, de grupo o de estado. 47 Otro fanático de la glasnost escribió. Habiendo cumplido la revolución en nuestro país, los proletarios renunciaron a los valores que se revelaron extraños a su conciencia de clase y a sus intereses y agregó. No existen más proletarios, en todo caso ni al este ni al oeste de Europa. Hay obreros, campesinos, empleados, empresarios, representantes de profesiones liberales, servidores de cultos, estudiantes, militares, pensionados, niños. Reagan y la Thatcher no lo dirían mejor. Finalmente, nuestro autor llegó al fondo de su pensamiento. Todos ellos tienen un interés común, vivir en paz y sobrevivir. Por ello ya es hora de renunciar a la consigna proletarios de todos los países, unios. Para este anticomunista, que pasó sus días como consejero principal en el Departamento de Relaciones Exteriores, el crimen más grande de Stalin fue haber defendido la solidaridad entre todos los proletarios del mundo. Una vez lanzados en esta vía real, nada más puede detener a nuestros reformadores. Después de año y medio dejaron sus vaniloquios contra Stalin y comenzaron a atacar a Lenin y a la Revolución Socialista. Declaraban que la revolución de octubre fue un error y este mensaje es lo que los antistalinistas quieren hacer oír. Un representante del CVP, la Democracia Cristiana Flamenca, se desplazó a la Unión Soviética para aportar fondos al Partido Demócrata Cristiano y para financiar la publicación de libros de Solzhenitsyn. En el transcurso de 1990, varios millones de libros de este autor fueron impresos. Artículos de prensa comentaban ya los escritos de Solzhenitsyn. Desde hace 70 años la moral humana ha estado incondicionalmente reemplazada por un totalitarismo de clase unificado, abollado en una ideología capaz de justificar cualquier crimen. Los trotskistas pueden propagar este tipo de literatura en nombre de la libertad de expresión, ellos que hacen una propaganda escandalosa de los escritos de Solzhenitsyn, el autor preferido de Le Pen. Pero, nosotros preferimos decir que se trata de literatura pura. 137. Mente fascista. También, Novedades de Moscú puede continuar propagando este tipo de ideas. La responsabilidad personal de Lenin en los aspectos ideológicos de la historia soviética, antes de la dictadura estalinista, debe ser subrayada. Pensadores de orientación nacionalista como Solzhenitsyn intervienen desde hace mucho tiempo y hacen pensar que el leninismo y el estalinismo son dos fenómenos del mismo orden. 50 Se vuelve así a la glorificación del zarismo que Solzhenitsyn expresa también en su estilo enfático, en periódicos que se dicen comunistas. En un largo texto sobre el Estado a finales del 80 de la Unión Soviética, se pudo leer la intervención siguiente de Mikhail Lobanov, periodista político, partidario feroz de la glasnost. En 70 años, se ha destruido la espiritualidad, desde los basamentos culturales del sistema económico hasta las tradiciones nacionales, hasta la conciencia de sí mismo. Lo esencial es no pisotear una vez más a la iglesia. 5 Y el socialismo es así atacado por haber aplastado la espiritualidad del tiempo de los zares y el sistema económico al que esa espiritualidad servía. Enfaticemos, por último, que la propagación de todas esas ideas abiertamente anticomunistas fue tal que, incluso, Gorbachov no supo con qué pie bailar. Algunas de sus intervenciones bastante deplorables lo revelaban. En un discurso en septiembre de 1989, dijo, a veces se toma una actitud nihilista frente al camino recorrido por nuestro país, la revolución de octubre se presenta como un error, una tragedia que ha perturbado el curso normal de las cosas y que no ha aportado al pueblo más que sufrimientos. 52 Gorbachov se contentaba con simples constataciones, y no llegaba a dar una réplica a la altura de la ofensiva anticomunista. Ninguna gestión de tipo militante. Solo se satisfacía de constataciones híbridas. Valores universales. El gran retroceso. Abordaremos ahora la teoría de los valores universales, puesta en evidencia por el gobierno de Gorbachov y que constituye, desde entonces, la línea ideológica directriz del partido. Privado de los valores socialistas, Gorbachov vuelve a descubrir los valores de la civilización europea. El éxito económico de Europa y América del Norte son inseparables de todos los otros componentes tradicionales de la civilización europea. Se trata de normas sobre la moral y de ideas sobre el destino. 138. Del hombre, basadas en primer lugar en el cristianismo, en los principios de democracia que han sido desarrollados durante siglos. Estamos listos para adoptar de nuevo los valores de la civilización europea que hemos negado durante 70 años bajo el pretexto de imperativos de clase. Para nosotros, ello marcará un gran paso hacia la paz con Occidente. La historia ha demostrado que la ignorancia de las leyes inevitables y necesarias de la economía de mercado y la renuncia a las normas de democracia y de moral elaboradas en el seno de la civilización europea durante siglos, llevan consigo retrasos en el desarrollo. 53. En Bélgica habría que ir bastante lejos a la derecha para encontrar una expresión tan franca de ideología liberal e imperial. Si se quiere volver siglos atrás para hablar de democracia y de moral en Europa, habría que comenzar por hablar de los 150 o 200 millones de esclavos africanos secuestrados por los civilizadores y cuyo trabajo ha edificado en parte el capitalismo democrático. Habría que hablar igualmente de los 60 millones de indios masacrados en México y Perú, para que la civilización europea se llevara el oro y la plata de ese continente. Habría que hablar de las decenas de millones de esclavos africanos que fueron trasladados de África, para morir en las plantaciones de caña de azúcar. Habría que hablar de la larga cadena de masacres que constituye la conquista colonial del siglo pasado y la opresión colonial del siglo presente. La democracia y la moral cristiana europeas se distinguieron, particularmente, durante el ascenso y el triunfo del fascismo. Y basta mirar las dictaduras neocoloniales para constatar que Europa y Estados Unidos, cuyos especialistas en economía, en engaños políticos y en tortura dirigen esos países entre bastidores, se quedan a dos dedos de la concepción fascista del mundo. Sin ir tan lejos en la extravagancia de las declaraciones proimperialistas recién citadas, el juicio de Gorbachov sobre los valores universales lo colocaron en cuanto al contenido muy cerca de ellas. Dijo, por ejemplo, que la Unión Soviética volvería a descubrir los verdaderos valores del socialismo ligados a la elevación del hombre, a la humanización, a la democratización de las relaciones sociales. Habló de socialismo humano y democrático apoyado sobre todos los progresos de la civilización contemporánea, y entonó la consigna libertad. En el sentido más vasto y universal de la palabra. Se comprende así que Mark Hiskens, ministro belga de Relaciones Exteriores, declarara que el VP, el Partido Social Cris. 139. Tiano, primer partido del imperialismo belga, podría otorgarle el título de miembro honorífico. Es en efecto la misma palabrería vacía, autodenominada universal, que se encuentra en todos los documentos de los partidos cristianos y liberales de la Europa civilizada. Dios y su profeta, el reverendo Mon. El título de un artículo de Tiempos Nuevos nos anunció que la visita de Gorbachov al Vaticano constituye un símbolo del retomo de la Unión Soviética a los valores universales de la civilización mundial. 55. En este caso, lo que se realza como el valor universal por volver a descubrir es la religión católica, versión Juan Pablo II, verdadera doctrina apologética del imperialismo. Un académico interrogado sobre sus pronósticos para la Unión Soviética en 1990, respondió que ese año vería la atracción hacia la religión acentuarse en la sociedad. Es una tendencia general. Durante todo el poder soviético, una intensa propaganda antirreligiosa fue realizada por impíos belicosos y ateos sabios. La transparencia ha barrido con los simulacros de ideales, y ello impulsa a los hombres y a la sociedad a retomar a los ideales milenarios. 56. Simplemente el delirio. Pero lo peor falta todavía. En un periódico de la secta Mohon se puede leer un diálogo entre Mohon y un periodista soviético. Mohon, conocido por sus vínculos con la CIA, expresaba en cuatro páginas sus reflexiones político-filosóficas, que no dejaron de sorprender al periodista soviético, por sus innumerables puntos en común con el nuevo pensamiento soviético. Nosotros apoyamos al presidente Gorbachov en las reformas por el nuevo pensamiento, afirmó el reverendo Mohon. Y el periodista soviético Jordansky fue más lejos todavía. Las palabras del reverendo Mohon parecen probar de manera impresionante que los conceptos del nuevo pensamiento nos ofrecen nuevos horizontes en la colaboración mundial. 57. La cuestión religiosa en la Unión Soviética ya no era algo sin importancia. Se encontraba vinculada a la constatación de que los dirigentes del Partido Soviético creían cada vez menos en las tesis del marxismo-leninismo, las excluían completamente de la práctica política y empujaban deliberadamente a los trabajadores soviéticos. 140. Confrontados al vacío ideológico, hacia los ideales milenarios. El cáncer del nacionalismo burgués. El desencadenamiento del nacionalismo burgués en el país y en el partido constituía una tercera tendencia predominante en la vida política e ideológica. Sus consecuencias serían enormes. Unos años atrás Gorbachov declaraba que era necesario desarrollar el pluralismo socialista. Nosotros estábamos de acuerdo que después del período de Brezhnev, había que permitir la expresión de diferentes ideas, siempre sobre una base socialista. El pensamiento revolucionario no podía renovarse y fortalecerse más que a través de la lucha contra las corrientes burguesas. Apenas lanzada la idea, numerosas organizaciones y frentes populares se crearon para apoyar la perestroika. Se trataba de coaliciones entre fuerzas abiertamente reaccionarias y los reformadores de la época de Jrushchev, verdaderas máquinas de guerra contra cuanto quedaba todavía de socialismo en la Unión Soviética. Tomemos el ejemplo de Ucrania, donde por iniciativa de la ala derecha del partido se constituyó el Movimiento Popular Ucraniano Properestroika, el Frente Popular de esta república que decía tener 280.000 miembros. Su congreso inaugural contaba con 100 delegados, de los cuales un cuarto eran miembros del partido. Este frente provocó oleadas de ideas antisocialistas y anticomunistas, lo que condujo a su congreso a denunciar el socialismo y el Partido Comunista, bajo la aclamación de la sala. En la tribuna, los representantes que trataban de defender al PCUS fueron silbados y expulsados de la sala. Se trataba solamente de la ocupación de Ucrania por la Unión Soviética. Se reclamaba la salida del Ejército Rojo y la creación de un ejército ucraniano. ¿Y cuál sería la espina dorsal de este ejército? Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un ejército ucraniano creado por Hitler. El Movimiento Popular Ucraniano Properestroika escuchó respetuosamente una intervención increíble de un tal Lukianenko. Este individuo declaró frente al Congreso que los partidarios de Stepan Bandera, el jefe fascista ucraniano, debían ser rehabilitados como víctimas del estalinismo y combatientes de la 58. Libertad. Un libro sobre la World Anti-Communist League, extrema derecha fascista controlada por los norteamericanos y los taiwaneses, explica que un gran número de miembros del grupo de 141 Bandera, fueron detenidos por los ingleses y los norteamericanos después de la guerra. Así, una vez derrotado el nazismo, cientos de colaboradores ucranianos fueron reclutados por los servicios occidentales para hacer espionaje en la Unión Soviética. Miembros del grupo de Bandera trabajaron en Radio Europa Libre. Hace algunos años transmitieron algunas emisiones netamente profascistas que suscitaron vivas protestas en Estados Unidos. Estas emisiones elogiaban abiertamente al grupo nazi Galician SS. Que antiguos nazis, SS, reconocidos como tales en Ucrania, puedan enviar un representante para tomar la palabra en la reunión del Frente Popular, mientras que los comunistas son expulsados de la reunión, es una clara muestra de la degradación política en Ucrania. Mencionemos aquí, entre paréntesis, que las publicaciones trotskistas del grupo de Mandela apoyaban el combate democrático de los frentes populares en la Unión Soviética y publicaban sus posiciones en coherencia con su conocida táctica del Frente Unido contra el Comunismo. En Letonia también se constituyó un Frente Popular con todos los antimarxistas. Uno de sus líderes declaraba en su primer congreso: es importante para nosotros estrechar los vínculos con Occidente, establecer contactos económicos, para preparar la vuelta de Letonia al mundo civilizado de Europa, a la cual había pertenecido, y añadía: la forma principal de propiedad en la República de Letonia debe ser la propiedad privada. La experiencia de los estados occidentales industrializados prueba que la propiedad privada y la iniciativa privada aseguran un funcionamiento altamente eficiente del mercado libre. 59. No se puede ser más explícito. Es la vuelta al capitalismo, al mundo imperialista y a las leyes más elementales y simples del capitalismo mundial. Gorbachov. Lamentable. La ola de ideas anticomunistas en las repúblicas bálticas inquietaba mucho al PCUS. En efecto, estas repúblicas decidieron reivindicar su independencia de la URSS y su adhesión en dos o tres fases al mercado común. El Partido Comunista de la Unión Soviética declaró entonces: el carácter antisocialista y antisoviético de sus objetivos se ha revelado. Han aparecido organizaciones que recuerdan las formaciones del período burgués y de la ocupación fascista, y se han creado órganos paralelos de poder. 60. Sin embargo, las críticas, las 142. Protestas y las denuncias no han impedido a los reaccionarios continuar su labor de zapa, y el mismo Partido Comunista Lituano se pasó del lado de los independentistas al declarar que no pertenecía más al KUS y que se convertía en un partido independiente, con su propio programa definido por ellos y con propios estatutos. Inició conversaciones con el KUS para decidir las bases de sus relaciones futuras. El 25 de diciembre de 1989, Gorbachov pronunció un discurso de lo más interesante, que revelaba el problema en que se encontraba sumido y que sonaba ya a canto de cisne. Hablaba de la separación del partido lituano del KUS. Hace algunos años, dijo Gorbachov, no había en las repúblicas más que unas cuantas decenas de combatientes de oposición. Buscaban la popularidad atizando las tendencias nacionalistas. Esta oposición se unió a las consignas de la perestroika con el propósito de comprometer el socialismo. El peligro representado por este fenómeno no fue percibido oportunamente. Aparentemente había bastantes cosas que Gorbachov no percibió a tiempo. Enseguida, Gorbachov enfatizó la pérdida de influencia del partido sobre los medios de comunicación. Mientras tanto, Skris Frente Popular en Lituania ha venido ganando más y más influencia, se ha consagrado cada vez más abiertamente a la lucha por el poder real. 62. Aquí Gorbachov confesaba que la glasnost, la política de transparencia, cayó en manos de la derecha y de la extrema derecha. Pero reconocía de nuevo que no percibió este proceso oportunamente. Después Gorbachov constató que para asegurarse de las condiciones necesarias para la toma del poder por la vía parlamentaria, una parte de los diputados representantes de Esgris propagaban las consignas de la perestroika. Se ha elaborado y aplicado escrupulosamente una táctica de desmantelamiento de las conquistas del socialismo. De esta forma Gorbachov aceptaba que, en los campos de la perestroika, la glasnost y la democracia, tres de los cuatro pilares de su nueva política, él no percibió oportunamente lo que en realidad ocurría en la Unión Soviética. La cuarta constatación de Gorbachov en relación con Lituania fue una confesión de incompetencia política. Él personalmente tuvo numerosos contactos con el Partido Comunista Lituano. Este último le había asegurado que las posiciones nacionalistas habían ganado a las masas y que el Partido Comunista estaba obligado a seguirlas para poder mantenerlas bajo su dirección. Gorbachov confesó: debemos. 143. Reconocer que prestamos oídos a sus proposiciones, que a menudo íbamos, incluso, delante de sus proposiciones ante sus propios ojos, tal situación es utilizada por los elementos nacionalistas, separatistas y antisoviéticos, que sueñan con revivir los regímenes de otros tiempos, regímenes autoritarios, de extrema derecha. Completamente cierto, pero ¿qué solución propuso entonces Gorbachov? Su deplorable análisis fue seguido de algunas reflexiones del mismo nivel. Para comenzar, debemos hacer gala de la mayor prudencia, de reflexión y circunspección. Debemos pedir a todo el mundo que reflexione todavía una vez más en vez de solicitar reflexión a los otros cuando ya era demasiado tarde. Gorbachov debió haber sido más avispado y reflexionar él mismo un poco sobre las fuerzas que iba a desencadenar. A los miembros del Comité Central que exigían actuar, que no se dejaran las cosas ir hasta el abismo, Gorbachov respondía: vosotros tenéis la nostalgia del socialismo de cuartel, cada vez que debemos enfrentar a las manifestaciones de grandes capas de la población, nosotros empleamos medios políticos. ¿Pero qué medios políticos le quedaban todavía? Enseguida esgrimía otro argumento. Decís que el poder no es fuerte, que se está disolviendo, sin embargo, el ideal de una política fuerte no es la animosidad ni la confrontación, sino la concordia y la solidaridad. De esta forma se debía entender el gran valor de los compromisos razonables. Sin embargo, cuando se conoce a los fascistas y a la extrema derecha, no puede uno menos que preguntarse cómo hizo Gorbachov para jugar solo este gran juego de los compromisos. Gorbachov añadía todavía: es indispensable emprender acciones enérgicas para conservar el Estado federal y asegurar su unidad. Y que nadie se ilusione con las intenciones ni las posibilidades del Centro 63 después de todas sus declaraciones, estas últimas palabras solo podían producir risa a los reaccionarios. ¿Qué insinuaba Gorbachov con ellas? Así completaba su amenaza. Es necesario someter al examen del órgano legislativo superior la cuestión de la legalidad de las organizaciones y movimientos políticos que estimulan el terror nacionalista. He aquí a lo que se reducía la exclamación feroz de que nadie se ilusione con las intenciones y las posibilidades. Este discurso nos muestra un Gorbachov sumido en un callejón sin salida. La profundidad de su análisis nos deja numerosas preguntas sobre el porvenir de la Unión Soviética. 144. Friedman, ayúdanos a restaurar el capitalismo. Después de haber resaltado estos tres ejes de la orientación política e ideológica defendidas por la mayoría de la dirección del PQS, expondremos brevemente sus concepciones económicas. Gorbachov había declarado categóricamente, años atrás, que en este ámbito las cosas debían cambiar. Estancamiento, inercia, tasa de crecimiento en picada, falta de alimento, imposibilidad de responder a las necesidades más elementales. Era necesario, dijo, impulsar una nueva política económica. Después de algunos años, se constató que nada había cambiado, salvo que todo se encontraba en peor estado. En la revista editada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se publicó: con la crisis actual en la Unión Soviética, hemos considerado cada vez con mayor seriedad la advertencia hecha por Friedrich Hayek, nuestro principal opositor entre los monetaristas conservadores. Él consideraba que incluso la vía pacífica socialdemócrata conducía al colectivismo total socioestatista, a la economía planificada y directivista. Era la vía del monopolismo, de ahogar el individualismo, de la democracia y de la libertad, y la Lisa Piacheva, investigadora en el Instituto del Movimiento Obrero Internacional, neófita en la ciencia económica del capitalismo salvaje, terminó su ensayo con una condena de la economía mixta. Afirmó que la Unión Soviética necesitaba las ideas de Milton Friedman y Friedrich Hayek, ya que la economía mixta, donde la propiedad privada se articula con la propiedad del Estado, donde el mercado debe coexistir con los precios planificados, no tiene futuro. Todos esos elementos del sistema de mercado, injertados con tanta dificultad en el gran árbol estatal, agonizarán inevitablemente hasta el día en que el mecanismo jurídico, los nuevos sistemas de propiedad y formas de poder, reemplazarán a los sistemas y formas existentes. Existe una salida: la entera liberalización de nuestra vida económica y social, dar una nueva formación a nuestros agricultores, a nuestros campesinos cooperantes, comerciantes, banqueros, artesanos, a todos aquellos que formarán la clase de los futuros administradores y dirigentes del país, personas hábiles y diligentes. 64. Lo que salvaría el socialismo en la Unión Soviética sería, pues, la doctrina de Friedman, después de haber salvado el capitalismo periférico en Chile. 145. La larga marcha hacia la empresa privada. Desde 1987 constatarnos que en el campo económico Gorbachov no había dicho nada que se inspirara en el socialismo científico. Hablaba de la nueva política económica de Lenin fuera de todo contexto histórico, con el solo propósito de rechazar en conjunto la doctrina de Lenin sobre la economía y la política. Sus propuestas prácticas fueron cada vez más netamente orientadas hacia la empresa privada y hacia el mercado. En un artículo de Tiempos Nuevos encontramos esta joya: he aquí que ya llevamos casi 40 años viviendo sin Stalin, sin que todavía hayamos podido liberarnos de las barreras de su sistema, de los principios feudales, de las estructuras económicas fundadas por él. Otros tiranos europeos del siglo XX se llevaron a la tumba las instituciones sociales que habían creado, dejando así lugar a la democracia en el campo económico y político. ¿Por qué? Porque ni Hitler ni Franco habían destruido la propiedad privada, cuya levadura hizo crecer, una vez desaparecida la dictadura, una sociedad floreciente. 65. El mayor crimen de Stalin fue haber eliminado la propiedad privada. He aquí por qué es peor que Hitler. Es un discurso que no repudiarían ni Leo los antiguos del Frente del Este. Ello nos permite comprender mejor por qué Stalin y Mao Zedong señalaron la necesidad de mantener la dictadura del proletariado contra los elementos políticamente desviados, verdaderos agentes de la influencia imperialista. El director del Instituto Plejánov en Moscú, el señor Vladimir Grochev, dijo que la propiedad privada de los medios de producción está presente en el país bajo la forma de economía en la sombra, de ciertas cooperativas y empresas mixtas. El capital privado bajo la forma de miles de millones de rublos, de varios billones de rublos, yerra a través de la Unión Soviética. Por más profesor que sea, Grochev tenía en mente ideas que no eran de orden puramente académico. ¿No sería mejor buscar los medios de reconocer esta forma de propiedad privada poniéndola al servicio de la perestroika? 66. Poner el capitalismo salvaje al servicio de la perestroika. ¿No es más bien la perestroika lo que terminará poniéndose integralmente al servicio del capitalismo salvaje? El mismo profesor contaba que un congreso de hombres de negocios soviéticos propuso que la propiedad privada de los medios de producción fuera reconocida con 146. El mismo rango que la propiedad del Estado. Su conclusión: nosotros, los intelectuales, les ayudaremos a ganar esa lucha. 67. Buen ejemplo de la alianza entre los nuevos capitalistas y los intelectuales. Tecnócratas. Otra profesora, Margarita Maximova, doctora en economía, afirmaba que es necesario desestatizar la propiedad y asegurar la igualdad, la competencia y la competitividad de todas las formas de propiedad en tanto que fundamento de la libertad económica de los ciudadanos. Era necesario preparar el establecimiento de zonas de libre empresa. 68 Llamados a las multinacionales, odas a la libertad de explotar como fundamento de la libertad económica. Las únicas proposiciones concretas buscaban la vuelta al capitalismo a través de una táctica de avance gradual. Cuando Gorbachov nombró a Abalkin viceprimer ministro, responsable de la reforma económica, fue presentado por The Financial Times como un hombre que pregonaba de forma convincente la desnacionalización de la propiedad. Su tesis era que no hay alternativa valedera al mecanismo de mercado para coordinar las actividades y los intereses de los sujetos económicos. La diversidad de formas de propiedad, su igualdad y su competición son las condiciones fundamentales de la libertad económica de los ciudadanos, la garantía de que sus capacidades serán utilizadas óptimamente, decía el informe presentado por Abalkin en noviembre de 1989. Ello demostraba que Gorbachov se inscribió cada vez más claramente en la corriente de la derecha liberal. Ese imperialismo que no existe más. Pasemos al capítulo de la política internacional soviética. Trataremos sobre la nueva concepción del imperialismo, de sus consecuencias sobre la política mundial y del análisis sobre los acontecimientos en Europa del Este. He aquí lo que declaró un consejero jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una actitud profundamente arraigada entre nosotros. Consiste en ver en el Occidente un saqueador de los países en vías de desarrollo. Es un error. Una parte considerable de los países del tercer mundo se pronuncia todavía por la consigna de un nuevo orden económico, y olvidan que una política voluntarista es a menudo la principal causa del estado catastrófico de sus economías. 147. Nosotros hemos aprendido por nuestra propia y amarga experiencia a qué conduce la violencia en materia económica. Preguntada a Zaire, a Brasil o a Filipinas, por ejemplo, qué lindo es vivir en un país en que no existe violencia en materia económica, un país donde las multinacionales y los grandes terratenientes, la mafia del gran comercio, los negreros del trabajo infantil, gozan de todas las libertades económicas, y donde todos esos agentes someten a las masas populares al más descamado infierno de todo tipo de violencia. El combate por precios más altos para las materias primas del tercer mundo sería, para este consejero comunista, una forma de violencia contra las leyes naturales de la economía. Y para señalar aún más claramente su tránsito hacia el campo de los defensores del antiguo orden económico imperialista, nuestro consejero añadió, no se podrá instalar un nuevo orden. Es evidente que tal idea puede llevarnos a bloquear la solución de los problemas económicos mundiales y conducimos a una rivalidad política con Occidente. El nuevo orden económico, tal como fue formulado, consiste en una serie de reivindicaciones que no cuestionan los fundamentos del sistema imperialista. Los socialdemócratas fueron los primeros en comprender que si la situación del tercer mundo continuaba degradándose, habría explosiones revolucionarias por todas partes. Es necesario, en consecuencia, ser previsor, conceder migajas con el fin de salvaguardar lo esencial de la dominación imperialista. Y he aquí que un consejero comunista se coloca de lejos a la derecha de François Mitterrand y de Willy Brandt. La conclusión de Kolosovsky fue la siguiente. Es necesario dejar de afirmar que el tercer mundo es una reserva de socialismo, porque tal posición nos empujará hacia una lucha de clases generalizada en la escena internacional. El tercer mundo no es un terreno para la confrontación con Occidente. El Occidente no es nuestro adversario común. 71. J. Vivan las transnacionales y el FMI. Se propuso a los medios progresistas del tercer mundo luchar, no contra la consolidación de las relaciones capitalistas como tales, sino por el capitalismo democrático, contra el reforzamiento de sus rasgos reaccionarios, y en conclusión, las multinacionales podrían crear condiciones favorables para los trabajadores de sus empresas. 148. 72. SAS inspirados en tal pensamiento humanista e imbuidos de tales valores universales, usted puede presentar sus servicios a la Société Générale o a la Ford Company. Otra propuesta. Hay que dejar de criticar al Fondo Monetario Internacional, FMI, en sus acciones hacia el tercer mundo, ya que sin estar vinculadas directamente a los intereses de tal o cual grupo privilegiado en los países en vías de desarrollo, el FMI y el BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento son a menudo más consecuentes que los medios dirigentes locales, tanto en lo que concierne al análisis de las dificultades económicas, como a la 73. Elaboración de soluciones. Sin embargo, no es necesario ser marxista para comprender que el FMI asfixia a los países del tercer mundo. Lo reconocen todas las fuerzas patrióticas. Pero los nuevos filósofos soviéticos ignoran, incluso, esas verdades tan simples. Para demostrar que el revisionismo, una vez desencadenado y sin frenos, no puede dejar de ser ridículo hasta lo grotesco, el mismo doctor en ciencias económicas y director de investigaciones formuló una propuesta práctica de envergadura estratégica. Hemos dicho sin ambigüedad que la Unión Soviética reconoce los vínculos históricos entre el norte y el sur, y que es conveniente sanear estas relaciones. Comienza a ser tiempo de descubrir y formar activamente zonas de interés común entre el este y el oeste en el sur 74. Tras escuchar impostores académicos de tal calaña, se entiende mejor a Fidel Castro cuando expresaba, el 9 de diciembre de 1989, su temor de ver a ciertos países exsocialistas insertarse en las redes de la economía imperialista para explotar a Cuba y a América Latina. Los desheredados del tercer mundo. Terroristas en potencia. Veamos lo que resulta, en el terreno de la lucha política antiimperialista, de tales consideraciones generales. Un autor abordó el tema tercer mundo. Zona de riesgo. Los riesgos no provienen en absoluto de la bárbara opresión del imperialismo, de la política de genocidio permanente contra millones de personas, no. Los riesgos provienen esencialmente de los revolucionarios. El tercer mundo es la fuente de otro mal de nuestros tiempos: el terrorismo. Hay una rama que desestabiliza especialmente la situación internacional, que lleva a cabo acciones contra los ciudadanos de los países desarrollados, occidentales en primer lugar. 149. 75. GAR. Es el lenguaje de un racista blanco y de un contrarrevolucionario. Privilegia la liquidación de unos cuantos blancos por uno u otro movimiento fanático, y no dice ni una palabra sobre las centenas de miles de muertes provocadas por el terrorismo de Estado practicado por Israel, Taiwán, Estados Unidos o África del Sur. El terrorismo, señor Kolosovsky, el verdadero terrorismo es el imperialismo. Ese otro que lo excita a usted tanto no es más que la expresión de desesperación de seres humanos constantemente pisoteados, aplastados, triturados. Usted que babea de admiración frente a siglos de civilización europea, he aquí una de sus últimas proezas. Desde 1976, la RENAMO ha creado en Mozambique uno de los más grandes desastres del mundo moderno. Según un informe de Naciones Unidas, publicado en octubre de 1989, han muerto 900.000 personas en condiciones horribles. Civiles fusilados, asesinados a machetazos o a hachazos, incendios de chozas, civiles asfixiados o ahogados en el agua 76. En otro texto político, el autor, Víctor Cheinis, va todavía más lejos en esa dirección. Vincula directamente los movimientos de las clases más oprimidas del tercer mundo a las nociones de terrorismo, dictadura cruel y violencia sangrienta. Se recuerda que cuando fue ocupado Afganistán, ciertos ideólogos sostenían que los campesinos estaban muy atrasados para constituir una base para la revolución, y habían expuesto la teoría del golpe de estado militar revolucionario que abría la vía a la revolución propiamente dicha. Hoy, otros han desarrollado creativamente esa estupidez. Si los campesinos se movilizan, ello no puede conducir a otra cosa que al terrorismo y a la violencia destructora. Es un punto de vista fundado en una tradición científica e ideológica de antaño, según el cual, el objetivo central de las fuerzas progresistas sería activar la lucha de las clases oprimidas y desheredadas de las sociedades en vías de desarrollo, y las formas más extremas de tal lucha serían lo más eficaz. Sería muy peligroso apoyar cualquier movimiento de base, sobre todo si su práctica lleva a una escalada de violencia. El carácter conflictivo de la evolución interior cuestiona la unidad nacional. Las fuerzas en pugna que defienden sus propios intereses, son tentadas periódicamente a apoyarse en su lucha sobre las capas tradicionalistas y marginales de la población, que escapan fácilmente a cualquier control, suministran terroristas, empujan a la violencia, a los 150. Pogromos, y provocan la instauración de dictaduras más o menos crueles. 77. Esto es una toma de posición abiertamente contrarrevolucionaria que, incluso, muchos ideólogos del imperialismo no se atreverían a suscribir por ser tan francamente reaccionaria. Cheinis no ve ni terrorismo ni dictaduras sanguinarias en Perú, Guatemala o Filipinas. El imperialismo, nos dice, no es más que un rasgo dominante del capitalismo en este fin del siglo XX. El problema esencial para el tercer mundo es comprometerse en el proceso de modernización y, desde este punto de vista, el aporte del capitalismo extranjero es positivo. Quienes movilicen la base, las masas tradicionalistas, los desheredados y los oprimidos, ponen en peligro la unidad nacional y, por lo tanto, el proceso de modernización. Esas masas atrasadas, una vez sublevadas, podrían incluso instaurar su poder, que sería, contrariamente al régimen neocolonial modernizador, una dictadura cruel. La Unión Soviética debería entonces, según el señor Víctor Cheinis, doctor en ciencias económicas, colocarse del lado del orden neocolonial contra los poseídos y los elementos irresponsables y amorales que pregonan las viejas concepciones de violencia justa. 79 sería, sin lugar a duda, irracional ver en la sanguinaria epopeya de los Khmers Rojos un episodio aislado y único en la historia de un pequeño país atrasado, de la misma manera que sería erróneo subestimar el peligro de los malos tratos que son perpetrados por una organización peruana llamada Sendero Luminoso. Kampuchea, Perú, ¿quién puede asegurar que esta especie de revolucionarios no amenazaría la sociedad en otros países en vías de desarrollo? Lo repito. Una amenaza para la sociedad entera que deja en un segundo plano cualquier disputa o desacuerdo político. El contrarrevolucionario Cheinis pretende ignorar que, según documentos norteamericanos oficiales, los bombardeos norteamericanos en Kampuchea provocaron la muerte de 600,000 campesinos y que la hambruna creada por las tropas norteamericanas en fuga provocaron la muerte de 100,000 de campucheanos. En América Latina, varios movimientos guerrilleros, asentados en una población campesina que los apoyaba, fueron aplastados por la violencia contrarrevolucionaria. Es el caso de Colombia o Guatemala. Que Sendero Luminoso haya conseguido mantenerse y extender su guerrilla a lo largo de una gran parte del territorio, prueba que esa organización tiene capacidades revolucionarias reales, más allá. 151. De la opinión que se pueda tener sobre algunas de sus tácticas y de sus métodos. Pero Cheinis habla de ese movimiento revolucionario de las masas indias y campesinas exactamente de la misma manera en que lo haga un experto en contrainsurgencia norteamericano. Cuando las masas populares, oprimidas durante siglos, sometidas al terror de asesinatos en masa, se sublevan, incluso, la organización más disciplinada no puede evitar acciones de venganza y errores. Cualquier revolucionario sabe que esos fenómenos son inevitables en cualquier movimiento de liberación popular. Tomarlos como pretexto para preferir el terror y el genocidio perpetrados permanentemente por la dominación imperialista, significa pasarse del lado de la reacción. La CIA y el KGB, de la mano contra la revolución. En realidad, lo que se anuncia en esas declaraciones es el derecho a la injerencia, el derecho de decidir cuáles son los revolucionarios suficientemente buenos, civilizados, educados y corteses que merecen la consideración de la Unión Soviética y de sus aliados occidentales, y cuáles son los revolucionarios bárbaros y sanguinarios que norteamericanos, ingleses, israelíes y otros civilizados pueden matar como a conejos para salvar la sociedad entera. En enero de 1990, Tiempos Nuevos dio la palabra al jefe del régimen del apartheid F. de Klerk, ¿para qué? He aquí su mensaje al pueblo y a los comunistas soviéticos. Nunca he defendido el apartheid. Nosotros solo luchamos contra los movimientos que libran acciones terroristas. 81 Pig Botha viajó a Hungría, actualmente régimen de libertad y democracia. Con el fin de negociar allí un aporte de mano de obra, en especialistas y personal asesor, para África del Sur. Aprovechó la ocasión para declarar triunfalmente que el ANC debe comprender que sus camaradas hermanos de Europa del Este han dado la espalda a su ideología y a su sistema político. Es tiempo de que el ANC comprenda que cuanto quisiera establecer en Sudáfrica acaba de morir en Europa del Este y está muriendo en la Unión Soviética. 82, en lo cual sin duda tiene razón. Este ejemplo permite comprender las repercusiones de lo que ocurre en el Este sobre los pueblos que sufren desde hace siglos. Las primeras víctimas de esta demagogia sobre la democracia y la libertad instauradas en el Este serán los pueblos del tercer mundo que luchan por su 152. Liberación, junto con los mismos trabajadores del Este, que muy pronto se habrán desencantado de sus ilusiones. En conclusión, podemos decir que los revolucionarios del tercer mundo deben tomar conciencia de un peligro que los amenaza. El de que se realicen acciones concertadas entre Estados Unidos y una Unión Soviética que se les somete. Esta perspectiva será una realidad si las concepciones citadas sobre el terrorismo, las masas desheredadas sanguinarias, los Khmers Rojos y el Sendero Luminoso, se imponen definitivamente en la dirección del país. Por lo demás, el mismo jefe del KGB evoca la posibilidad de acciones conjuntas CIA-KGB en el campo del terrorismo, Oriente Medio, Irán, de la lucha contra la droga, América Latina, y en los puntos inestables del planeta, África Austral, América Central, Indochina. Estas fueron las respuestas de Vladimir Jrushchev, que fuera presidente del Comité de Seguridad del Estado de la URSS, a un periodista. El KGB tiene el proyecto de extender en 1990 sus contactos con los servicios secretos de diferentes países, especialmente la CIA. Se trata sobre todo de simplemente acabar con el terrorismo, el tráfico de drogas y el contrabando. Por ejemplo, puesto que la URSS y Estados Unidos están interesados en disminuir la tensión en los puntos ardientes del planeta, el KGB y la CIA podrían intercambiar informaciones secretas con el fin de que los gobiernos de los dos países elaborasen y efectuasen acciones comunes. 83. Golpes de Estado en el Este, orquestados por la URSS. Gorbachev, desde su llegada al poder, declaró querer renovar el socialismo y volver al espíritu revolucionario de Lenin. Lo que ocurrió en el Este y en los partidos comunistas de estos países mostró claramente que esas declaraciones no eran más que viento y que las repercusiones de la pretendida nueva mentalidad fueron todavía más catastróficas para el socialismo en Europa del Este que en la Unión Soviética. Informaciones cada vez más numerosas tienden a mostrar que, a pesar de las declaraciones de no injerencia en los países del Este, la Unión Soviética se ha involucrado en sus asuntos internos. Esto es muy claro en el caso de Alemania del Este, donde Gorbachev propuso firmemente los cambios que debían realizarse en la cabeza del partido. Efectivamente, ahora sabemos que la intervención directa. 153. Ta de los soviéticos provocó la crisis en la dirección y empujó al Partido Socialista Unificado de Alemania, SUA, a la deriva. Una periodista bien introducida en los secretos del poder, Marina Pavlova Silvanskaya, escribió: es significativo que tras la represión contra los manifestantes, E. Honecker y M. Jaques estaban dispuestos a seguir defendiendo sus regímenes. Algún día sabremos con certeza cómo fue evitado un curso trágico de los acontecimientos en la RDA. Contentémonos por el momento con las palabras de W. Brandt, quien afirmó que por algo estaban allí los militares soviéticos. 84. Las autoridades de la RDA tenían perfectamente el derecho de reprimir las manifestaciones que tomaran un carácter antisocialista. Pero los hegemonistas soviéticos continuaron dictando lo que debían hacer los demás. Y en cuanto a evitar la tragedia, la reunificación alemana y el revanchismo alemán, a partir de una posición dominante en Europa, serían muy pronto una catástrofe de una dimensión muchísimo mayor, no solo para los trabajadores de la RDA, sino para Europa entera. La dirección del partido búlgaro, al principio favorable a Gorbachev, poco a poco empezó a tomar distancias y declaró que periódicos como Novedades de Moscú, Ogoniok y otros más se habían. 85. Convertido en portavoz de las corrientes antisocialistas. Por algunos comentarios de la prensa soviética, sospecharon que el antiguo reflejo hegemonista frente a los países del Este no había desaparecido. Por ejemplo, Novedades de Moscú escribió: la naturaleza bestial del gobierno búlgaro era conocida y dejaba presumir que un baño de sangre no lo detendría en su lucha por aferrarse al poder. 86. Y luego describió con todo descaro lo que no fue más que una vulgar conjura y un golpe de estado. Al principio Yekov quería reprimir a los contestadores. Entonces los partidarios de reformas radicales en el estado y el partido decidieron actuar. Al principio eran pocos: Dzhourov, Mladenov, Atanasov, Loganov, Stanichev. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, y, poniendo sus vidas en peligro, se contactaron con los miembros del CC, de quienes podían fiarse en este asunto. El general Dzhourov, Stanichev y Lotov fueron encargados de anunciar personalmente a Yekov que debía dejar su puesto. ¿Estaban dispuestos a recurrir a métodos extremos? Es posible, a juzgar por los resultados de su misión. 87. Esta conspiración de un puñado de dirigentes, apoyados esencialmente en 154. El ejército no hubiera sido posible sin el apoyo, desde el principio, de la Unión Soviética. ¿Construir el socialismo con solidaridad? Después de la llegada al poder de Solidaridad en Polonia y de sus colegas en Hungría, era evidente para cualquier comunista que se producirían luchas importantes en los otros países del Este en torno a la cuestión. Toma del poder por una derecha estilo Solidaridad, o rectificación del poder socialista sobre una base auténticamente marxista-leninista. Sin embargo, el gobierno de Gorbachev estimuló abiertamente la caída de los dirigentes comunistas que querían mantener de una forma u otra ciertos principios leninistas, y favoreció a dirigentes de tendencia socialdemócrata y procapitalista. Evgenian Bartsoumov saludó los acontecimientos en el este como una auténtica revolución. No contra el socialismo, sino contra el estalinismo y el brezhnevismo. Cuando el actual desbordamiento de pasiones se haya calmado, las organizaciones y las corrientes de carácter socialdemócrata comenzarán a marcar sus puntos, es entonces una revolución contra los principios de base de la Unión Soviética, y en favor de las concepciones socialdemócratas del mundo imperialista. El restablecimiento del capitalismo salvaje fue glorificado por los autores soviéticos en los mismos términos usados por los representantes de las multinacionales europeas. Los pueblos de Europa Oriental parecen abrazar ahora los mismos valores que nuestra perestroika. Libertad, democracia, glasnost, honestidad. En fin, el socialismo democrático con rostro humano. La derecha soviética impulsó deliberadamente el proceso de restauración capitalista en Europa del Este con el fin de encontrar una base de apoyo en su lucha, aún más decisiva y dura, por la restauración capitalista en la misma Unión Soviética. Es de alegrarse que la actual revolución haya cortado la hierba bajo los pies de los organizadores de un pacto antiperestroika a escala internacional. Berlín, Sofía y Praga están perdidos para ese pacto, que se encuentra condenado en sus últimas trincheras. 90. La última frase indicaba claramente que la derecha soviética tenía la voluntad de estimular los movimientos antisocialistas, llamados antistalinistas y antidogmáticos, en Rumanía, Cuba, Corea del Norte, Albania, Vietnam y China. 155. ¿Revolución de quién contra quién? En los años 20, 30 y 40, el Partido Comunista de la Unión Soviética aportó una inmensa contribución histórica a la causa del socialismo y de la liberación nacional. En un país en ruinas, los comunistas erigieron la dictadura de la clase obrera, de los campesinos pobres y medios, de los trabajadores, contra las antiguas clases explotadoras. Ellos movilizaron las clases oprimidas durante siglos y edificaron con ellas el poder socialista. Industrializaron el país a un ritmo extraordinario. Colectivizaron la agricultura e impidieron así la evolución capitalista espontánea hacia la dictadura de los gulags, los campesinos ricos. Realizaron una gran revolución cultural. Llevaron la enseñanza científica a las zonas más recónditas. Dirigieron la gran guerra antifascista y destruyeron lo esencial de las fuerzas nazis. Stalin fue un gran dirigente comunista, y bajo su dirección el Partido Comunista cumplió con las tareas esenciales que la historia le había impuesto. Desde Jrushchev, oportunistas de toda clase han pretendido hacer creer que querían corregir los errores de Stalin. Sin embargo, lejos de corregir sus errores, reales, aunque muchas veces inevitables, se dedicaron a atacar las bases mismas de la concepción leninista, defendida por Stalin. Desde Jrushchev, sistemáticamente, paso a paso, según ritmos tácticos bien calculados, esos oportunistas han cuestionado todas las tesis marxista-leninistas, retomando en muchas ocasiones concepciones elaboradas por los ideólogos de la burguesía occidental, que fueron presentadas como adaptaciones creativas del marxismo a la realidad presente, reencuentros con el humanismo socialista, perfeccionamientos del socialismo que le darían un rostro más humano. Como si los pobres y los oprimidos no tuvieran un rostro humano y solo los burgueses, los banqueros, los profetas de la civilización occidental poseyeran el rostro humano que el socialismo, versión Mitterrand, necesitaba. Los partidos comunistas de Europa del Este siguen desde hace 30 años, en lo esencial, las concepciones de Jrushchev, no han considerado para nada las concepciones revolucionarias puestas en vigor bajo Stalin. Pero la palabra estalinismo es usada para indicar todas las tesis y todos los valores del socialismo, y es bajo la bandera de la lucha antistalinista que se dan las luchas por eliminar hasta las últimas trazas del socialismo. Atendamos al politólogo Evgenian Bartsoumov. Las fuerzas de reestructuración en la URSS están interesadas en el hundimiento definitivo del estalinismo, cualesquiera que sean los costos de esta. 156. Revolución. Una revolución, en efecto, ya que no se trata de mejorar el socialismo sino de transformarlo desde la base. El carácter revolucionario de los hechos actuales reside igualmente en el hecho de que se renuncia a la esencia del objetivo, la edificación de una sociedad ideal. Se trata de una renovación interrumpida por la contrarrevolución totalitaria estalinista 91. Oleg Bogomolov, quien fuera diputado y colaborador de Gorbachev, y Marina Pavlova Silvanskaya profundizaron en estas reflexiones. Esta última dijo, un cambio radical en la política económica demanda justamente a los partidos comunistas el abandono de sus raíces ideológico-teóricas y sociales de clase, y Bogomolov lo aprobaba. Por más contradictorio que sea este movimiento, es un paso en el desarrollo de la civilización y en los esfuerzos por reparar los errores que han hecho sufrir a millones de personas. 9. Bogomolov, economista, académico, no dejó dudas con respecto a su orientación política y económica. La perestroika en la URSS y las reformas en Polonia, en Hungría, tienen un gran número de rasgos comunes. Hay que desmantelar de una vez por todas el modelo estalinista y el economista propuso la organización de la economía de mercado manteniendo el control social y la protección de los débiles contra las adversidades. 93. Glasnost y las mentiras rumanas. Añadamos una palabra sobre el papel desempeñado por la derecha soviética durante el derrocamiento del Partido Comunista Rumano. En ninguna otra ocasión, apareció tan claramente que la Glasnost entregó los medios de comunicación soviéticos a la reacción. Todas las mentiras de la CIA, distribuidas ciegamente por la prensa imperialista, fueron reproducidas con avidez por la prensa soviética. Algunos ejemplos. Los combatientes de la libertad han sido aplastados, abatidos, asesinados o golpeados hasta la muerte. Murieron 70,000, uno por cada 300 habitantes del país, 94. Otro periódico muy glasnost. 70,000 vidas cegadas solo durante la primera semana de la revolución. 95. Ceausescu era un tirano de mente de poder ilimitado. En Rumanía el pueblo estaba sometido a una tiranía más estalinista que brezhnevista, a una estructura totalitaria más ávida de sangre que apática. 96. En Timisoara me han mostrado fotos de fosas comunes abiertas bajo la exigencia del pueblo. Los cuerpos de 157. Los asesinados se encontraban en posiciones anormales. En la carrera. 97. Se enterraba a los heridos con los muertos. Por supuesto, estos defensores del humanismo y de los valores universales aplaudieron el asesinato de los Ceausescu. El país habría perdido muchas más vidas si esos dos hubieran sido mantenidos por más tiempo. Para los terroristas fanáticos rumanos y árabes, formados desde la infancia en campos especiales, Ceausescu vivo habría sido una bandera por la cual se habrían batido hasta la muerte. 98. Todas estas mentiras de corte fascista encuadraban perfectamente en la política soviética oficial, expresada por Shevardnadze. La revolución rumana, que tiene importancia mundial, es perfectamente compatible con la nuestra, la que llamamos perestroika. La Unión Soviética se opone a todas las dictaduras, que sean comunistas o burguesas. Es muy curioso que subrayara la importancia mundial de la contrarrevolución rumana. ¿En quién piensa? ¿En China? ¿En Cuba? ¿En Corea del Norte? Mencionaremos para concluir que Ligachev, quien representaba la izquierda de la Comisión Política durante Gorbachev, tomó ciertas distancias en relación con la euforia liberal que evocamos. Él dijo que en Europa del Este asistimos a eventos ligados a la restauración del capitalismo, al desmantelamiento del socialismo y a la dislocación de partidos fundados en principios comunistas. Algunos afirman que la sociedad evoluciona hacia lo que llaman capitalismo democrático, pero yo no entiendo ese término. Hacia la dislocación. De lo expresado podemos concluir que varias fuerzas políticas y económicas se orientaban hacia la dislocación de la Unión Soviética. El proceso se encontraba tan avanzado que no se supo cómo detenerlo. En el seno del KUS, dos corrientes se situaron en las antípodas. La primera iba hacia el capitalismo salvaje, al estilo húngaro y polaco. Estaba representada por Sájarov y Yeltsin, es decir, por un viejo anticomunista y por un exmiembro de la Comisión Política. Su programa, esencialmente el mercado libre y la empresa privada con la existencia legal de partidos burgueses y reaccionarios, es decir, el pluripartidismo. Todo ello se encontraba en el proyecto de constitución, último texto escrito por Sájarov. Ellos deseaban inscribir en una 158. Nueva constitución. A largo plazo, la Unión Soviética aspira a un acercamiento mutuo y pluralista, a la convergencia de los sistemas socialista y capitalista. 101. Esta tendencia política pregonaba por la liberalización casi completa del país y agrupaba a 400 miembros del Soviet Supremo, en su mayoría también miembros de la dirección del partido. Recordemos que el grupo trotskista de Mandel apoyaba desde hacía años la fracción Sájarov-Yeltsin, que él llamaba la izquierda radical. La corriente opuesta, muy minoritaria, se pronunciaba por el restablecimiento de los principios marxista-leninistas. Estaba calificada por la burguesía europea y soviética de tendencia conservadora, dogmática, estalinista. Un miembro del grupo Yeltsin, Zaslavsky, hablaba, por ejemplo, de gentes que se inspiran, desde hace años, en la ideología totalitarista y creen en ella sinceramente. Son particularmente numerosos entre la gente de edad avanzada. Por supuesto que estas gentes de edad avanzada, que lucharon en los años 20, 30, 40 y 50, bajo la dirección de Stalin, por la construcción del socialismo, que sufrieron por defender el partido y el país contra los nazis, tienen ideas revolucionarias profundamente arraigadas en el corazón. Entre esos dos polos extremos, había varias posiciones. La tercera corriente, igualmente calificada de conservadora en Occidente, era favorable al restablecimiento del brezhnevismo. Algunos eran de la idea de que bajo Brezhnev había al menos orden, que las cosas eran previsibles, que se podía mandar sin necesidad de luchar ni convencer políticamente y que cada quien comía a su antojo. Una cuarta corriente, si podía llamarse así al conjunto de personas cuyo rasgo dominante era el inmovilismo, se trataba de los burócratas dispuestos a seguir al poder, cualquiera que éste fuera, el bloque amorfo de indiferentes. Gorbachov dirigía la última tendencia, mayoritaria, porque se aliaron tanto con los brezhnevistas como con los amorfos. Apuntaba a una evolución lenta, progresiva pero sistemática hacia la restauración capitalista. Muy popular en Occidente, Gorbachov y Superestroika encontraron una aversión creciente en la Unión Soviética. Con la espalda contra el muro, buscaba cada vez más apoyo político y económico del lado del mundo imperialista. A cambio, dejó a los occidentales hacer prácticamente cuanto se les antojó en la Unión Soviética. Financiaban organizaciones antisocialistas, crearon radios. 159. Libres, enviaron contenedores llenos de Biblias y despacharon cuadros para fundar partidos pro-occidentales. Hacia las crisis que sacudirán el continente europeo. El PCUS pasaría en los años que siguieron por luchas internas encarnizadas y por una fragmentación sobre el fondo de guerras civiles locales, que solo condujo a la parálisis de la política internacional de la Unión Soviética, y además con grave repercusión sobre la situación en Europa del Este. Los partidos comunistas de Europa del Este fueron barridos. No desempeñan más que un papel muy marginal en la vida política. En revancha, los antiguos partidos de derecha, de extrema derecha y fascistas retomaron fuerza con el apoyo de Occidente. La crisis económica se profundizaba. El restablecimiento del capitalismo y la intervención de las multinacionales implicaban necesariamente un descontento generalizado cuyos signos ya se manifestaban. La única salida para las clases dirigentes era la utilización de los remedios tradicionales, que consistían en arrastrar las masas al nacionalismo, el chauvinismo y la ideología de extrema derecha. La consecuencia, el enfrentamiento entre las nacionalidades al este. Por lo demás, nada impedía la reunificación de Alemania. Alemania democrática disponía de pocas ventajas para resistir a la Alemania federal, la tercera potencia imperialista del mundo. El SUA estaba en crisis, dividido y paralizado y, por lo tanto, sin medios. La reunificación haría de Alemania, que ya dominaba económicamente el mercado común, la potencia hegemónica en toda Europa del Este. El Este ha sido tradicionalmente el dominio reservado de la Alemania imperialista que, actualmente, supera de lejos a Francia, Italia e Inglaterra en el plano de la penetración económica y financiera en Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia y Hungría. Se hablaba mucho de una aceleración de la unificación política de Europa y de la dimensión militar que alcanzaría. Una Europa occidental, dotada de medios militares considerables, bajo la dirección de Alemania Federal, estaría fuertemente tentada a intervenir en las situaciones caóticas que no dejarán de surgir en Europa del Este. La cuestión de las fronteras entre Polonia y Alemania, la existencia de minorías alemanas en Hungría, Polonia y Rumanía, los conflictos nacionalistas posibles por doquiera. Todo puede ser un pretexto y una ocasión para que Europa y Alemania, en nombre del deber de injerencia, de 160. Protección de los derechos del hombre y de la democracia, intervengan militarmente en los asuntos de Europa del Este. La crisis final del revisionismo. Del período de Jrushchev al de Gorbachev, pasando por el de Brezhnev, se asiste hoy a la crisis final no del comunismo sino del revisionismo. El debate fue abierto hace más de 35 años, con la llegada al poder de Jrushchev y el anuncio de sus tesis. El imperialismo que ha perdido su agresividad y que se ha convertido en una fuerza pacífica con la cual se puede colaborar en todos los campos. La lucha de clases que se ha terminado en los países socialistas, porque el socialismo ha triunfado definitivamente, y el Partido Comunista que, transformado en el Partido del Pueblo Entero, no tiene la misión de mantener la dictadura del proletariado. Asistimos al desenlace lamentable de esa corriente demagógica que durante 3 décadas ha estallado contra el estalinismo, la dictadura, el dogmatismo, la ortodoxia, el sectarismo y la rigidez de pensamiento, y que ha presentado sus ideas, calcadas de los socialdemócratas, como la renovación, la vuelta a Lenin, el pensamiento creativo, el socialismo con rostro humano. El revisionismo, que indujo a error e influyó en tantos hombres de izquierda, ha recorrido todo su ciclo de maduración hasta culminar en la restauración del capitalismo y en la integración en el mundo imperialista. Como consecuencia, muchas ilusiones han volado en pedazos. Pero queda aún la tarea de extirpar las raíces de la degradación. Con el desarrollo de los acontecimientos, se puede afirmar que manifiestamente el imperialismo es una fuerza mucho más resistente, dinámica y agresiva de lo que muchas corrientes oportunistas en el movimiento obrero lo han creído durante 30 o 40 años. El imperialismo no es democrático ni pacífico. No respeta la independencia ni los principios de la coexistencia pacífica, el imperialismo se ocupa del arte, de la cultura, del turismo, vende productos, realiza cooperación técnica, presta dinero y a través de todo eso realiza su estrategia de dominación económica, militar y política sobre la escena mundial. En el debate sobre los problemas del comunismo, un punto esencial es la percepción de la naturaleza del imperialismo y de sus capacidades de expansión, de infiltración y de agresión. 161. Los países socialistas no pueden abordar correctamente las luchas sociales complejas que atraviesan la sociedad si no apresan lo esencial. La naturaleza del partido, como vanguardia de los obreros y los trabajadores. La concepción del partido, como partido de lucha de clases, de lucha por la producción y por la revolución científico-técnica. El estilo de trabajo del partido, como partido vinculado a las masas, que practica un estilo de vida simple, asiduo al trabajo, sin piedad frente a la corrupción y los privilegios. Solo un partido puede resolver el problema fundamental del socialismo. Mantener la dictadura del pueblo trabajador contra los antiguos explotadores y los agentes del imperialismo, al mismo tiempo que desarrolla la democracia socialista, indispensable para reforzar la base política de la nueva sociedad. El partido y las masas deben comprender el carácter prolongado de las luchas de clase en los campos político, ideológico y económico. Es imposible mantener el socialismo y desarrollarlo correctamente si se baja la vigilancia en la lucha incesante contra todas las fuerzas hostiles. Notas. 1. Tiempos nuevos. No, 40, 1989, p. 7. 2. Boletín Agencia Novosti. 5 de diciembre de 1989, p. 3. 3. Las líneas de batalla están trazadas. En The Financial Times. 20 de noviembre de 1989. 4. N. Junischov. Programa del 22 Congreso, p. 585. 5. Ibidem, p. 77. 6. Ibidem, p. 211. 7. N. Khrushchev. El 20 Congreso, p. 47. 8. Ibidem, p. 36. 9. Leonid Brezhnev. Informe al Exchiv Congreso del PKUS. Ediciones Agencia Novosti, Moscú, 1971, pp. 129, 132 y 136. 10. Ibidem. 11. Leonid Brezhnev. Informe al 23 Congreso del PKUS. Ediciones Agencia Novosti, Moscú, 1966, pp. 127 y 151. 12. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso del PKUS. Ediciones Agencia Novosti, Moscú, p. 96. 13. Jaurés Medvedev. Andropov en el poder. Ediciones Flammarion, París, 1983, p. 7. 14. Ibidem, pp. 226, 227. 15. Ibidem, p. 104. 16. Ibidem, p. 110. 162. 17. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. Pp. 110 y 118. 18. Leonid Brezhnev. Informe al 23 Congreso. Ed. Cit. P. 174. 19. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. P. 24. 20. Leonid Brezhnev. Informe al 23 Congreso. Ed. Cit. P. 8. 21. Ibidem, pp. 22, 23. 22. Ibidem, p. 4. 23. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. PP. 22, 24 y 30. 24. Ibidem. 25. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. P. 144. 26. Leonid 1. Brezhnev. Informe al XXV Congreso del PQS. Ediciones Agencia Novosti, Moscú, 1981, p. 41. 27. Jaurés Medvedev, ORP. Cit. P. 189. 28. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. P. 35. 29. Ibidem, PP. 21, 22. 30. Leonid Brezhnev. Informe al 23 Congreso. Ed. Cit. P. 5. 31. Leonid 1. Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. PP. 183 y 157. 32. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. PP. 37, 38. 33. Ibidem, P. 15. 34. Leonid Brezhnev. Informe al XXV Congreso. Ed. Cit. P. 127. 35. Ibidem, P. 22. 36. Ibidem, P. 69. 37. Ibidem, P. 81. 38. Ibidem, P. 21. 39. Ibidem, P. 95. 40. Novedades de Moscú. No. 3, 1988, p. 4. 41. Ibidem. 42. Novedades de Moscú. No. 18, 1988, p. 11. 43. Novedades de Moscú. No. 51, 17 de diciembre de 1989, p. 13. 44. Alexandre Basinski. Novedades de Moscú. No. 45, 5 de noviembre de 1989, p. 3. 45. Leonid Ionine, en Tiempos Nuevos. No. 42, 1989, p. 35. 46. Vida Internacional. Junio 1989, pp. 8 y 12. 47. Ibidem. 48. Vida Internacional. Julio 1989, p. 37. 49. Novedades de Moscú. No. 45, 5 de noviembre de 1989, p. 12. 50. Octubre 17. En Novedades de Moscú. No. 46,12 de noviembre de 1990, pp. 8, 9. 51. Mijail Lobanov. La perestroika, el partido, el socialismo. 28 de septiembre de 1989. Pravda. 30 de septiembre de 1989. 52. Ibidem. 53. A. Kolosovsky, consejero del viceministro de Relaciones Exteriores. Vida Internacional. Agosto 1989, pp. 43. 44. 45. 54. Discurso de Gorbachov, pleno del CC, 12 de julio de 1989. Pravda. 14 de julio de 1989. Discurso de Gorbachov, segundo Congreso de Diputados del Pueblo. Ravda. 25 de diciembre de 1989. 55. Tiempos nuevos. No. 52, 1989, p. 36. 56. Rauchenbach, en Novedades de Moscú. No. 1, 7 de enero de 1990, p. 7. 57. Ibn Froesfest de Utschland, causa de Utschland, Posfach 1320, 5303 Bombeim 1, diciembre 1989, pp. 25 y 20. 58 Daily Review. 15 de septiembre de 1989, pp. 5, 7. 163. 59. Tiempos nuevos. No. 42, 1989, p. 25. 60. Mijail Gorbachev. Discurso ante el Comité Central. 25 de diciembre de 1989. 61. Ibidem. 62. Ibidem. 63. Ibidem. 64. Vida Internacional. Mayo 1989, pp. 104 y 110. 65. Tiempos nuevos. No. 47, 1989, p. 34. 66. Boletín Agencia Novosti. 24 de octubre de 1989, pp. 1, 2. 67. Ibidem. 68. Boletín Agencia Novosti. 12 de diciembre 1989, pp. 4, 5. 69. The Financial Times. 20 de noviembre de 1989. 70. Vida Internacional. Agosto 1989, pp. 48, 49 y 52. 71. Ibidem. 72. Vida Internacional. Marzo 1989, p. 67. 73. Víctor Cheinis. Ciencias Sociales. Academia de Ciencias de la URSS, no. 3,1989, p. 148. 74. Ibidem, p. 158. 75. Vida Internacional. Agosto 1989, pp. 48, 49 y 52. 76. Robert Job. La muerte bochornosa de 900,000 personas. En Les Oir. 77. Ciencias Sociales. No. 3, 1989, pp. 150, 151. 78. Ibidem, p. 141. 79. Ibidem, pp. 151 y 152. 80. Entrevista a de Klerk. En Tiempos Nuevos. No. 1,1990. 81. Pik Botha regresa optimista de Hungría. En Le Monde. 5, 6 de enero de 1990. 82. Novedades de Moscú. Noel, 1990, p. 7. 83. Novedades de Moscú. No. 52, 31 de diciembre de 1990, p. 6. 84. Noticias de Moscú. No. 1, 1990, pp. 14, 15. 85. Ibidem. 86. Ibidem. 87. Novedades de Moscú. No. 49,3 de diciembre de 1989, p. 9. 88. Ibidem. 89. Ibidem. 90. Novedades de Moscú. No. 45,5 de noviembre de 1989, p. 7. 91. Noticias de Moscú. No. 1, 1990, p. 13. 92. Novedades de Moscú. No. 50, 10 de diciembre de 1989, p. 3. 93. Noticias de Moscú. No. 1, 1990, p. 14. 94. Tiempos nuevos. No. 2, 1990, p. 5. 95. Novedades de Moscú. No. 52, 31 de diciembre de 1989, pp. 6 y 3. 96. Tiempos nuevos. No. 2, 1990, p. 5. 97. Noticias de Moscú. No. 1, 1990, p. 14. 98. Le Monde. 9 de enero de 1990. 99. Boletín Agenda Novosti. 25 de enero de 1990, p. 1. 100. Tiempos nuevos. No. 52, 1989, p. 26. 101. Boletín Agenda Novosti. 14 de diciembre de 1989, p. 2. 164. Enero 1991. La restauración del capitalismo en medio del caos y la guerra civil. Y en el umbral del 1991, la Unión Soviética se proyectaba hacia un abismo. No se hablaba más que de caos, de desorganización, de criminalidad, y la gran pesadilla de los soviéticos era ese sentimiento de naufragio, de desmoronamiento y de inseguridad total. El país había realizado una cosecha récord en 1990, pero el pueblo no encontraba nada que llevarse a la boca. El culpable. El sistema socialista criminal, pregonaban, en total armonía, los panfletos de derecha de Occidente y los de la Unión Soviética. Propaganda refinada. En realidad, el hambre era el primer azote del que se armaba el naciente capitalismo en la Unión Soviética para disciplinar a los trabajadores. La nueva gran burguesía, que tomó el poder, se encargó de destruir el sistema planificado de la economía que se encontró, en consecuencia, ante la imposibilidad de asegurar el avituallamiento normal de la población en las ciudades. Y la mafia de la economía sumergida, esos patronos capitalistas que se multiplican en la ilegalidad, desviaron las mercancías y especularon con la penuria. El momento pareció propicio a los gobiernos occidentales para un numerito de cinismo, al que son tan aficionados nuestros heraldos de 165. Los derechos del hombre y del humanismo. Occidente pondrá en escena una campaña humanitaria de ayuda a los hambrientos soviéticos. Es difícil creer que, hace pocos años, Reagan nos advertía para que no cediéramos ante el satánico poder soviético. Había que temblar ante el totalitarismo rojo. Los atentados terroristas de las células comunistas combatientes, CCC, probaban que los primeros destacamentos de la agresión en marcha se encontraban ya dentro de nuestros muros. En los inicios de 1991, los mismos ideólogos nos pedían que ofreciéramos un kilo de arroz para esta población del tercer mundo que habitaba en la ex Unión Soviética. Y en Etiopía, Sudán, Mozambique, donde los campesinos tuvieron cosechas catastróficas, 10,000 de hombres se hallaban amenazados de una muerte atroz, sin que nuestros cínicos de los derechos del hombre y del humanismo levantaran un solo dedo. En efecto, en la euforía del triunfo, Occidente apenas ocultaba que la operación ayuda a la Unión Soviética era esencialmente política. Nuestros futuros socios capitalistas soviéticos organizaron la hambruna en su país y nosotros, capitalistas occidentales bien asentados sobre nuestros pies, les ofrecimos graciosamente, con un pequeñísimo esfuerzo de nuestra economía ultra eficaz, algo para alimentar a esas gentes hastiadas del socialismo. El efecto psicológico fue inmenso. Los soviéticos se rindieron ante la libre empresa. Los ex-nazis y futuros nazis que reinan en la Gran Alemania, desembolsaron 800 millones de marcos para salvar a los soviéticos de la muerte por inanición. Un son los mismos nazis que, en 1942, organizaron el bloqueo a Leningrado y provocaron la muerte, por hambre, de 1,100,000 soviéticos. Los medios de comunicación nos mostraron la entrañable historia de esos veteranos del ejército nazi regresando, casi medio siglo más tarde, a ese país que antaño devastaron, al volante de camiones cargados de vituallas. Esta vez, los habitantes de Leningrado están hambrientos por culpa del bloqueo comunista, dijeron riéndose. Ironía de la revancha suprema. Los convoyes de tropas alemanas han velado por la seguridad del transporte de víveres que atraviesan la patria de los bolcheviques. Se trataba de humillar, hasta lo más hondo del alma, a toda esa generación de comunistas que combatió al fascismo como la expresión más agresiva del capitalismo. En esta ocasión, un ministro de Asuntos Exteriores alemán, Genscher, hablaba de la intensificación de los lazos con la URSS en los campos de la política. 166. La economía, la tecnología, la cultura, etc. 3. Un tratado firmado el 9 de noviembre en Bonn materializó estas intenciones. Friedrich Wilhelm Christians, presidente del Deutsche Bank, participó, el 22 de junio de 1941, en la invasión a la Unión Soviética. Cuando visitó la zona económica libre de Kaliningrado declaró, «Existen premisas psicológicas para un acercamiento entre nuestros países, una nueva generación de blasovianos, esos colaboradores que siguieron al general ruso Blasov en las filas del ejército hitleriano», se presentó. El economista radical Nikolai Zmelev expresó, la República Federal de Alemania, después la Alemania unificada, podría dirigir la ayuda internacional a la perestroika y el paso de la URSS a la economía de mercado. 5. Lejano eco de palabras de otra época. En 1942, en su declaración de juramento de fidelidad al régimen hitleriano, Blasov dijo, los intereses del pueblo ruso siempre se han armonizado con los del pueblo alemán, con los intereses de todos los pueblos de Europa. El bolchevismo ha aislado al pueblo ruso de Europa por medio de un muro impenetrable. En alianza y en cooperación con Alemania, el pueblo ruso debe construir una patria nueva y feliz en el seno de la familia de los pueblos de Europa, iguales en derechos y libres. 6. Estas ideas de Blasov fueron retomadas en toda la Unión Soviética y formaron parte de la nueva mentalidad. Glasnost. La preparación de las mentes para el capitalismo. En 1990 estalló una verdad para la cual las mentes fueron acondicionadas por 5 años de glasnost. La perestroika es una revolución contra el Gran Octubre de 1917. Se sabe en qué contexto Lenin dirigió la Revolución de Octubre. La burguesía rusa continuaba la criminal guerra mundial, reprimía las revueltas campesinas, fusilaba a los obreros comunistas y desplegaba una campaña electoral diciendo: nos comprometemos a reconocer el principio de la igualdad y la democracia consecuente con el mantenimiento de la propiedad privada y el yugo del capital. 7. Por aquellos días, el programa de Gorbachov propugnaba el restablecimiento de la propiedad privada y el yugo del capital y, proclamando en voz alta la glasnost, la igualdad y la democracia, utilizó los medios de comunicación para resucitar los ideales de la gran burguesía de antes de 1917. Polémica exagerada. Aportaremos las pruebas de nuestras afirmaciones. 167. En el Exbiri Congreso, Gorbachov afirmó querer asegurar la libertad de pensamiento y liberar los espíritus y desechar definitivamente los dogmas y los conceptos caducos. En el mismo Congreso, prometió una revolución en las mentalidades, un renacimiento espiritual, una renovación ideológica. 8. Mostraremos cómo Gorbachov libera los espíritus del socialismo y del leninismo, cómo concede la libertad de pensamiento a la CIA y a los representantes del imperialismo, cómo destruye los dogmas del combate anticapitalista. La Revolución de Octubre proclamaba abiertamente: el sistema de los soviets es la destrucción de la mentira burguesa, que llama libertad de prensa a la libertad de sobornar a la prensa, la libertad para los ricos, para los capitalistas de comprar los periódicos, la libertad de manipular así la supuesta opinión pública. 9. La glasnost se disponía a vender los periódicos soviéticos al capital extranjero. La multinacional Maxwell poseía ya el 40% de las acciones del antiguo periódico del gobierno húngaro Magyar Hírlap y del famoso periódico de la noche Esti Hírlap, estaba a punto también de extender sus garras sobre el tercer canal de la televisión húngara y de convertirse en copropietaria del segundo canal de la televisión búlgara, y negociaba la compra de varios diarios y semanarios búlgaros. En Polonia participaría en subastas donde se venderían 119 periódicos. En la antigua RDA, la Maxwell se convirtió en copropietaria de las ediciones Berliner Verlag, que publicaban el diario popular Berliner Zeitung, periódico del Partido del Socialismo Democrático, sucesor del SED. En Checoslovaquia, mantenía negociaciones con los periódicos más populares. Mi grupo menor, declaró Maxwell, será propietario del 49% de las acciones del diario El Mundo de los Negocios, que se publicará en la URSS, con una tirada de 5 a 6,000 de ejemplares, y se convertirá en el equivalente ruso de Financial Times. El periódico Literatumaya Gazeta, orgullo de la intelectualidad rusa, formará parte de sus accionistas. Glasnost. ¿Quién habla? Demos la palabra a la CIA. Comencemos por una de las más inverosímiles constataciones. La glasnost es la apertura de los periódicos soviéticos a los jefes de la CIA, quienes se vanaglorian de sus méritos en el combate contra él. 168. Stalinismo. Al inicio de una entrevista a William Colby, antiguo jefe de la CIA, leemos: sin los servicios de información, la paz tendría pocas posibilidades. Da la impresión de que la CIA pudo hablar, en aquellos días, con más franqueza en la Unión Soviética de lo que se le permitía en Bélgica. Cuando William Colby confesó en la prensa soviética haber intervenido en Europa Occidental, en la batalla política, apoyado a los partidos socialistas, ayudado a la convocatoria de congresos, a la formación de grupos de intelectuales y de jóvenes, a la publicación de libros, los belgas tuvieron materia para reflexionar. He trabajado en Italia desde 1953 hasta 1957, expresó el director de la CIA durante la guerra de Vietnam. Allí se desarrollaba entonces una verdadera batalla, no sangrienta, sino política, entre el Partido Comunista, los sindicatos comunistas, las cooperativas comunistas, la intelectualidad comunista y los otros. Los primeros eran apoyados por la Unión Soviética. La pregunta se planteaba así: ¿se convertirá Italia en un país comunista? Si esto hubiera ocurrido, hubiese sido una catástrofe para la OTAN y para la idea del reforzamiento de la Europa Occidental. Estábamos resueltos a no dejar actuar. En este caso concreto, es cierto que no hemos apoyado a la derecha. Hemos apoyado al centro. Los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los liberales, los republicanos, pero no a la derecha. Hemos apoyado su voluntad de replicar al movimiento comunista. Si la izquierda convocaba un congreso, nosotros celebrábamos también el nuestro. Si publicaban libros, formaban grupos de jóvenes o de intelectuales, hacíamos lo mismo. Era una lucha lítica por Italia, una operación no violenta, pero aún así subversiva. Y le hemos conseguido la victoria. Cuando pienso en los cambios en Europa del Este, concluyo que es un buen resultado de las actividades que hemos llevado a cabo durante estos últimos 40 años. Decíamos que los años 40 que era preciso parar la expansión del comunismo estalinista, que la situación debía cambiar poco a poco por ella misma, liste poco a poco ha durado 40 años, pero al menos hemos evitado los peligros. ¿Cree usted que, en nuestros días, la CIA se muestra activa en Europa del Este? Estamos sobrepasados por los acontecimientos. En cierta EMQ, efectivamente, hemos desarrollado ciertos programas que han 169. Tenido resultados. Por ejemplo, Radio Libertad y Radio Europa. Libre, ¿quiere decir usted que la CIA tiene interés en apoyar a Gorbachev? No es la CIA, sino Estados Unidos el que está interesado en ello. 11. El jefe de la CIA se vanagloria de los méritos de su Radio Libertad. He aquí que la vanguardia de la Glasnost se apresuró a consagrar toda una página a la gloria de esta emisora que desempeñó el papel de precursora. Novedades de Moscú habló con admiración de estas gentes que no son tan diferentes de los soviéticos de la época de Gorbachev, es decir, de estos rusos, ucranianos, lituanos, estonios, judíos o georgianos que residen en Baviera y que son empleados norteamericanos, pues Radio Libertad está financiada por el Congreso norteamericano. ¿Por qué les escuchamos, si son como nosotros? Hemos esperado juntos, aunque no fuera más que un soplo de libertad a finales de los años 60. Pero después de haber sentido esta libertad, inmediatamente nos han sobrepasado. Se acercaron al micrófono de Radio Libertad y dejaron de tener miedo de hablar en voz alta de los valores universales, de los ideales religiosos, de la libertad económica, de la democracia parlamentaria y del pluralismo ideológico. Mientras nosotros, hace apenas 2 años que dejamos de temer hablar de ello. Durante este tiempo, ellos simplemente se habían acostumbrado a ser hombres libres. 12. Los periodistas de novedades de Moscú nos hacían una confesión casi increíble. En 1988, gracias a la Glasnost, dejaron de tener miedo y, en consecuencia, empezaron a hablar como los agentes de la CIA de Radio Libertad barra invertida. Y esto no fue una extravagancia. En cada remesa de estos panfletos de vanguardia le restregaron a uno por la cara sus elogios al imperialismo y a los ideales de Occidente. Así, Anatoly Rybakov, llevado a la fama en el mundo libre, con ayuda, sin duda alguna, de los servicios especializados del señor Colby, por su novela Los niños de Akali Arbat, obra maestra antistalinista, declaró: Stalin era un criminal que alcanzó el poder supremo. Bravo, que bien expresado está. Pero veamos también la continuación lógica del razonamiento de nuestro gran novelista. Del mismo modo que Stalin fue un criminal, debemos reconocer que los conquistadores yanquis, quienes han exterminado toda la población india en Estados Unidos, 170, fueron civilizadores amantes de la libertad. Los Estados Unidos, dijo el señor Rybakov, han sido creados por hombres sedientos de libertad, hasta tal punto que para encontrarla habían atravesado el océano y abandonado su patria y sus familias. Esta sed de libertad casi se ha convertido en una marca genética en los norteamericanos. 13. Demos la palabra a la gran burguesía de antes de 1917. La Glasnost pinta de color de rosa el breve período entre febrero y octubre de 1917, durante el cual Rusia conoció la democracia de tipo occidental, es decir, la dictadura de la gran burguesía. Kerensky, el hombre clave de este episodio, lo han rehabilitado como víctima del terror leninista, y sus memorias, publicadas en 1965 en Occidente, pronto estarán a disposición del público en la Unión Soviética. Esto se llama, bajo Gorbachev, destruir las mentiras estalinistas, restablecer la verdad. Un periódico soviético publicó: Kerensky era ministro de justicia entre marzo y mayo de 1917 en el gobierno provisional, fue entonces cuando desarrolló su interés por los derechos humanos, la independencia del tribunal, la libertad de conciencia, la reforma agraria, la legislación laboral, etc. 14. Se puede apreciar el paralelismo Kerensky-Gorbachev, ya que, en nombre de los derechos humanos, la independencia de la justicia y la libertad de conciencia, este último llevó a cabo su contrarrevolución. Los protagonistas de la Glasnost sacaron a relucir los jirones podridos de los derechos humanos, para encubrir a un Kerensky, cuya política consistía, en 1917, en la continuación de una guerra imperialista criminal. Cada mes que se prolongaba, esa carnicería exigía 100.000 vidas humanas. Rusia debía retomar las hostilidades, escribió Kerensky. Ningún ejército puede permitirse de lujo de interrogarse acerca del objetivo del combate. Debíamos elegir esta sencilla verdad. Debéis de sacrificaros por la salvación de Inputna. Después de la revolución de octubre, Kerensky marchó a Inglaterra. Solicitó que intervinieran las tropas británicas en Rusia, con el fin de combatir el peligro bolchevique. Se trataba de una humada, expuso Kerensky en sus memorias, lanzada a los aliados para que prosiguieran la guerra en el frente ruso 16 y, electivamente, el ejército inglés marchó contra la República Soviética que acababa de nacer. Los fines de la guerra civil, comenzada en 171-1918, fueron de esta manera resumidos por Kerensky. Proseguir la guerra junto con los aliados, liberar a Rusia de la tiranía bolchevique, restaurar el sistema democrático 17. He aquí un hombre que simboliza, hoy día, en la Unión Soviética, la vuelta a los valores universales de la civilización. Las imprentas de la Glasnost reeditaron un viejo libro de hace 80 años. Vieji, recopilación de artículos sobre la intelectualidad rusa, publicado en 1909 en Moscú. Lenin lo consideraba en su época como una enciclopedia de la apostasía liberal. Décadas más tarde, Solzhenitsyn lo glorificaba como un libro que parece llegamos del porvenir. Precisamente eran los hombres de Vieji, quienes daban el tono durante el período de Kerensky. Novedades de Moscú, revista muy Glasnost, se considera como el continuador de la obra de los liberales de antaño. El semanario público. Son siete. Nikolai Berdiayev, Sergei Bulgakov, Mikhail Gerchenzon, Alexander Izgoyev, Bogdan Kistiakovsky, Piotr Struve y Semyon Frank. La lucha de clases y la revolución social son catastróficas y peligrosas para la sociedad, consideran los autores de Vieji. El materialismo ateo, el radicalismo político y la violencia, la actitud nihilista hacia los valores absolutos, el maximalismo en cuanto a exigencias sociales y éticas, así como el desprecio de los intereses del individuo, estos son, según ellos, los rasgos típicos de la ideología democrática y socialista que condujeron a la sociedad rusa a un callejón sin salida 18. Durante meses, otra estrella de la Glasnost, la revista Tiempos Nuevos, publicó largos extractos de las obras más violentamente anticomunistas de los siete grandes intelectuales de Vieji 19. Demos la palabra al zar. La Glasnost nos hace descubrir muchas verdades. La Rusia de 1990 sigue teniendo un zar en reserva. En los viejos tiempos añorados, el zar disponía de un poder absoluto y dominaba la masa campesina, no solamente mediante la fuerza, sino también gracias a las tradiciones retrógradas y al peso secular de una iglesia ortodoxa medieval. Plenamente conscientes de la influencia del oscurantismo en las masas más atrasadas, los bolcheviques ejecutaron al zar Nicolás II y a su familia en Ekaterimburgo, el 17 de julio de 1918, en el momento en que existía el riesgo de que fueran liberados por las tropas blancas. 172. La familia imperial, en vida, hubiera sido una bandera alrededor de la cual se hubiera reagrupado, en cualquier momento, la más negra reacción. Pero en 1924, en la emigración zarista, Cirilo Vladimirovich Romanov, el tercero en rango de los herederos al trono, aceptó el título de emperador de toda Rusia. Tras su muerte en octubre de 1938, su hijo, Vladimir Cirilovich Romanov, se convirtió en jefe de la Casa Imperial de Rusia. Novedades de Moscú, que siempre aventajaba por dos largos a Gorbachov, entrevistó al zar en París, calle Mondovi, donde vive bajo la protección de François Mitterrand. No se trata de estar en el trono, afirmó de entrada el anciano. El objetivo principal de nuestra existencia es ser útil a nuestra patria. El papel de monarca es también el de un juez supremo que está por encima de todos los grupos y partidos políticos, y que les ayuda a encontrar un terreno de entendimiento. ¿Qué piensa usted de Mijaíl Gorbachov? Gorbachov se ha atrevido a realizar una obra extremadamente difícil y peligrosa. Me preocupo por él. ¿Y si fuera preciso que obrarais juntos? El presidente o el jefe del partido dirigente puede ser la mano derecha del monarca 2 de esta forma, incluso en una Rusia en la que la glasnost y la perestroika, llevadas al extremo, contemplaran el absurdo histórico de reentronizar a un zar, Mijaíl Gorbachov, el hombre de la década de los 90, el renovador del socialismo mundial, tendría su puesto asegurado. Tiempos nuevos, preparando también a la opinión pública para adorar a los futuros zares, afirmó que solamente el 5% de los rusos encontró justo el castigo de la familia del zar Nicolás II, para todos los demás, se trató de un error trágico, incluso de un acto criminal, verdadera primicia del estalinismo. 21. Según otra encuesta, publicada por Novedades de Moscú, el 10% de los interrogados juzgó la ejecución del zar y de su familia como indispensable, y el 77% expresó su desacuerdo. 22. Con la ayuda del pluripartidismo político, los medios zaristas, mantenidos durante 70 años por la peor reacción de los países imperialistas, volvieron a echar raíces en la Unión Soviética. En el pasado mes de septiembre de 1990, los monárquicos se han juntado en la Conferencia de las Fuerzas Cristianas Ortodoxas Patrióticas. La conferencia fue organizada a iniciativa de Renacimiento Ortodoxo. 173. Unión Cristiana Monárquica, presidida por Vladimir Osipov, del movimiento Asamblea de los Estados Provinciales, cuyo líder es Georgi Novikov, y algunas otras organizaciones monárquicas. Participaron cerca de 400 representantes de más de 40 organizaciones monárquicas. En particular, la Unión de los Blasovianos, la misión de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el exterior, la Cofradía Ortodoxa del Zar Mártir Nicolás II, así como diferentes corrientes de Pamiat, ampliamente representadas. Novedades de Moscú, que relató el evento, mencionó entre las decisiones de la conferencia: la glorificación de Nicolás II y de todos los mártires rusos asesinados por los bolcheviques. La destrucción de los ídolos comunistas. La conferencia ha juzgado necesario destruir todos los ídolos erigidos bajo el régimen soviético para el saneamiento moral de Rusia 23. La glasnost se cuidó de inculcar a los soviéticos que las luchas dirigidas por Lenin y Stalin fueron inmorales y que era hora de volver a descubrir los eternos valores de la moral cristiana. Y, matando dos pájaros de un tiro, asistimos a la resurrección del zar Nicolás II. Difícilmente puede imaginarse mejor prueba del rigor y de la persistencia de la lucha de clases. La moral de las clases oprimidas siempre será una monstruosidad criminal a los ojos de todos los hombres altamente cultivados que ven en el zarismo, en el reino del gran capital, en el fascismo y en el colonialismo, los valores universales de la moral cristiana. Demos la palabra a la Iglesia Ortodoxa. El pilar espiritual del zarismo fue la Iglesia Ortodoxa. Bajo el manto de esta religión ultrarreaccionaria vuelven a cobrar vida los viejos prejuicios que sostenían el trono imperial. En la resolución del Exvii Congreso del PCUS, Gorbachev hizo inscribir: el régimen estalinista totalitario está en vías de ser superado. El diktat ideológico cede su lugar a la independencia de los espíritus. Claro está, en la Iglesia Ortodoxa Rusa, no hay diktats ideológicos. La independencia de los espíritus, a la que tanto apego mostró el señor Gorbachev, estuvo alimentada por fuentes envenenadas. En el transcurso del primer semestre de 1990, se autorizaron en la URSS 1.241 nuevas comunidades religiosas. 759 para la Iglesia Ortodoxa. 174. Rusa, 268 para los musulmanes, 76 para la Iglesia Católica. 287 sacerdotes fueron elegidos diputados del pueblo en todos los niveles. 192 para la Iglesia Ortodoxa Rusa, 55 para los musulmanes, 12 para los baptistas y los adventistas, 12 para los luteranos. Funcionan 33 establecimientos de enseñanza religiosa en la URSS, de los que 18 fueron inaugurados en unos 18 meses. Después de 1988, el número de monasterios pasaron de 18 a 60. 25. La renovación ideológica, de la que se enorgullecía Gorbachev, se puede expresar en cifras. En marzo de 1989, entre los soviéticos a los que se les preguntó si confiaban enteramente en el PCUS, 38% respondió afirmativamente. Un año más tarde, ya no era más que el 16%. Las organizaciones religiosas no cosechaban más que un 13% de incondicionales en la primera encuesta. En marzo de 1990, la era el 37%. 26. 5 años de glasnost fueron modelando las mentes, y en el año 1990, asistimos a un giro dramático de la opinión. El partido revisionista perdió su predominio en beneficio de la reacción clerical. La propaganda de la religión ortodoxa, desplegada por el equipo de Gorbachev, no se encaminó en absoluto al perfeccionamiento de la moralidad, sino a la erradicación de las ideas comunistas. Esto quedó bien expresado en los comentarios sobre un episodio crucial de la lucha de clases en la Unión Soviética. A principios del año 1922, la Unión Soviética se vio golpeada por la hambruna. 30.000 de personas sufrieron desnutrición. El Comité Panruso de Asistencia a los Hambrientos, creado por hombres próximos a la jerarquía ortodoxa, se sirvió de la ayuda a los hambrientos para reorganizar las fuerzas de la burguesía y del zarismo respondiendo a sus llamamientos. Los norteamericanos prometieron 1,5 millones de dólares de ayuda al mes. Con el pretexto de la ayuda humanitaria, la reacción internacional quiso acudir a socorrer la reacción interior. El 23 de febrero de 1922 el partido bolchevique decidió remediar el hambre confiscando los bienes de la iglesia ortodoxa. A propósito de esto, Novedades de Moscú publicó una revelación. El 19 de marzo Lenin remitió a V. Molotov una carta secreta a la atención de los miembros del Politburo. Analizando los acontecimientos de Chuya, escribía: para nosotros el período actual es no solo extremadamente favorable, sino el único período en el que tenemos el 99% de posibilidades de derrocar totalmente al enemigo y de asegurar por décadas las posiciones que son necesarias. 175. Ahora. Es ahora y únicamente ahora, mientras en las regiones que padecen el hambre se come carne humana, y centenares, incluso millares de cadáveres yacen por los caminos, que podemos, y, en consecuencia, que debemos, proceder a la confiscación de los bienes de la iglesia con la más feroz y despiadada energía, sin dudar en aplastar cualquier resistencia. El 28 de marzo Izvestia publica una lista de enemigos del pueblo. En el primer puesto se encuentra el patriarca Tijón con todo su concilio. La batalla decisiva para la que llamaba Lenin se desarrolló en todo el país. Las confiscaciones provocaron más de 1.500 altercados cruentos hasta finales de año. El 12 de mayo se produjo la escisión en el seno de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Varios sacerdotes, Bredensky, Boyarsky, Belkov, intervinieron en contra del patriarca. En 1922, la Iglesia Viva, la que estaba del lado del poder, tenía realmente una posición dominante. A finales de 1922, más de 8.000 personas mueren en conflictos y fusiladas por sentencia de los tribunales, en el marco del caso sobre la confiscación de los bienes de la iglesia. 27. Este episodio de la lucha de clases fue sacado del olvido por Novedades de Moscú, para poner en evidencia los valores universales de la iglesia ortodoxa y su humanismo hacia los hambrientos, y para fustigar el leninismo que, en la lucha despiadada contra los reaccionarios, no se distinguió del estalinismo. Demos la palabra a los fascistas. En Ucrania, la burguesía y los feudales utilizaron, ya antes de la Revolución de Octubre, la ideología nacionalista y reaccionaria para levantar a las masas contra el socialismo. En 1917, la Rada Central de Ucrania, gobierno burgués, fue el centro dirigente en la guerra civil contra los bolcheviques. Las tendencias proimperialistas y proalemanas de esta burguesía eran notorias. Kerensky se vio obligado a confesar que sus queridos aliados, Inglaterra y Francia, habían firmado, a finales de 1917, un acuerdo secreto, según el cual Francia, después de la derrota de los alemanes, establecería un protectorado sobre la Ucrania independiente, y colaboraría, para este fin, con la Rada Central 28. Después de 1920, una parte de Ucrania fue incorporada a Polonia y mantenida bajo el dominio de los feudales y de los burgueses. Novedades de Moscú nos informó acerca de las justas luchas. 176. Nacionales de la reacción ucraniana. Galicia Oriental, incorporada a la URSS en otoño de 1939, sigue siendo una región poblada por representantes de numerosas etnias de confesiones diversas. Esta nueva parte de la Ucrania soviética ha conocido las purgas despiadadas de los órganos del NKVD Comisariado del Pueblo para el Interior, después luego la Segunda Guerra Mundial y las crueldades nazis. Después de 1944, la propaganda soviética calificaba de bandidaje y de guerrilla lo que numerosos ucranianos vuelven a llamar guerra de liberación del pueblo ucraniano contra el bolchevismo. ¿Acaso es sorprendente que las pasiones se hayan desatado en esta región en cuanto se restauraron la libertad de palabra y de actividad política? 29. Nos hallamos aquí ante un bonito ejemplo de nazifilia, presentado en forma ventajosa como antistalinismo. En el momento de incorporar Galicia Oriental a la URSS, Stalin no sabía cuánto tiempo le quedaba antes de la inevitable agresión nazi. Lo más probable era que fuera cuestión de meses. El partido bolchevique tenía, pues, la obligación de depurar de modo draconiano esta región de todas las fuerzas fascistas que se convertirían, en caso de ocupación hitleriana, no solo en un apoyo seguro para los nazis, sino también en una ayuda inestimable para identificar y después liquidar a todos los comunistas. Lo que constituía una política antifascista consecuente, la nueva derecha ucraniana lo consideraba, sin embargo, un crimen. Ahora, inspirada por la glasnost, esta nueva derecha encontró nuevos ídolos. Stepan Bandera, del que la prensa soviética destacó lo siguiente. Stepan Bandera, líder nacionalista ucraniano que había combatido con los fascistas contra el Ejército Rojo, después de la guerra, había continuado aún algunos años de guerrilla en la Ucrania Occidental 30 a su ida a Alemania, a comienzos de los Hartos 50. Este hombre trabajó para la CIA en Múnich, hasta el año 1959, en que un oficial del KGB lo liquidó ante su casa. Barra invertida novedades barra R Moscú llamó a la ejecución de este jefe nazi un acto de terror. Del 8 al 10 de septiembre de 1989 tuvo lugar en Kiev el Congreso L Fundación del Movimiento Popular de Ucrania por la Reestrukturalización, llamado el RUJ. Coalición entre la derecha y la extrema U, hecha, el RUJ pronto se convirtió en la fuerza política dominante y Ucrania. Su programa contempló la rehabilitación de los reaccionarios de antes de 1917 y de los fascistas de los años 40 y 50. El imaginario Tiempos Nuevos no lo ocultó. El monumento a Stepan. 177. Bandera no es un desmontaje, una desideologización, una despolitización, una despartidización, sino un cambio de ídolos. El gobierno ucraniano de 1917-1918, Rada Central, es presentado hoy como un modelo de las estructuras del Estado, y el Hetman Mazepa así como ese Petliura son promovidos al rango de héroes nacionales. Una Petliura sigue siendo, fuera del campo fascista, tristemente célebre por su salvajismo durante los pogromos antijudíos que organizó. Un detalle que merece atención. El grupo trotskista de Mandel, que desde luego no se pierde una, se convirtió en el portavoz de la derecha fascistizante ucraniana. Ha publicado el texto íntegro del programa del RUJ, el que apunta que el crecimiento de un movimiento nacional de masas en Ucrania puede significar un avance cualitativo en la lucha por los derechos democráticos nacionales. La intervención, ante el Congreso del RUJ, de Lepko Lukianenko, un fascista que ha trabajado para la CIA en Múnich, fue caracterizada de momento álgido por la revista de Mandel. Retomando palabra por palabra de la propaganda fascista, los trotskistas escribieron. La instauración de un régimen estalinista en Ucrania Occidental, en 1939, encontró una fuerte resistencia popular. El movimiento de guerrilla rural, muy extendido y dirigido por los nacionalistas radicales, la insurrección armada ucraniana, fue aplastado a principios de los años 50. Al igual que la derecha ucraniana, los trotskistas llamaron nacionalistas radicales a la banda fascista dirigida por Bandera 32. Mandel publicó también el discurso del presidente Iván Drach, durante el segundo congreso del RUJ. El poeta Drach atacó la mafia del Partido Comunista y ensalzó a Solidaridad como ejemplo, los trotskistas saludaron la clara radicalización de esta fuerza que 33. Exigía la independencia total. Glasnost. ¿Para desembocar dónde? En el socialismo burgués. Para lograr el paso pacífico al mercado, o más exactamente a la dictadura de la nueva burguesía, hay que conseguir, ante todo, paralizar y debilitar al Partido Comunista. El triunfo integral de la democracia y del pluripartidismo burgués tiene como condición la disolución del Partido Comunista como formación revolucionaria. 178. La degradación lenta, pero sistemática del partido, empezada bajo Jrushchev, proseguida bajo Brezhnev y culminada bajo Gorbachev, fue acompañada, en todas sus etapas transitorias, por una ruidosa propaganda socialista y comunista. En nuestros días, los jefes del PCUS hablan de socialismo en términos que no recusaría ese jesuita que se hace pasar por un filántropo socializante. Me parece, dice Yuri Prokofiev, primer secretario del partido en Moscú, que hoy la evolución de toda la comunidad mundial tiende a la opción socialista. Esta está fundada sobre los valores universales, sobre la moral y el humanismo. La opción socialista predetermina la igualdad social de los individuos, la oportunidad igual de cada uno de ocupar su lugar bajo el sol. Considero la orientación comunista como la aspiración a una sociedad ideal, aspiración eternamente propia de la humanidad. Estoy contra la sociedad en la que una clase se convierte en dictadura respecto de otra. 34. Resulta difícil imaginar cómo ignorantes tan descarados consiguieron escalar en la estructura de un partido comunista. Si hubieran leído y comprendido, aunque no fuese más que el manifiesto del Partido Comunista, habrían reconocido su retrato bajo el capítulo. El socialismo conservador burgués. Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa. Esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda suerte. 35 Entre esos protectores de animales y otros vegetarianos de inclinaciones sociales, se encontraba el brazo derecho del señor Gorbachov, Alexander Yakovlev. Este liberal clasifica a todos los que no se apasionan win su socialismo conservador, entre la contrarrevolución estalinista. Pobre Marx. He aquí un resumen del pensamiento de Yakovlev. La idea socialista no es una propiedad de los socialistas, sino patrimonio de la humanidad entera. La idea socialista ha aparecido a causa de la imperfección del mundo, bajo la eterna aspiración del hombre a la justicia y a su propia dignidad. La idea socialista ha chocado así con otro obstáculo. La contrarrevolución estalinista. Era efectivamente una contrarrevolución, tan 3 fi. Ti en la teoría como en la práctica y en el contenido social. Uno era el profeta que más sobresalió de este socialismo burgués de última maea fue el camarada presidente. Comprendemos ahora el socialis. 179. No, dijo Gorbachov, como una gran idea, cuyas raíces penetran en las bases humanistas de la cultura mundial y del pensamiento. 37. Humano universal. Hace más de un siglo, Marx y Engels ya se habían burlado de estas frases ampulosas. Y habían roto con los reformadores que rechazaban un socialismo exclusivamente obrero en beneficio de un socialismo universal, el de todos los hombres. 38. Que sintieran un auténtico amor por la humanidad. Tomando como pretexto el divulgar un pensamiento humano universal, Gorbachov presentó todas las medidas de restauración capitalista como nuevos hitos en la vía del socialismo. El mercado no significa la renuncia a la idea del socialismo, quieren espantamos con la propiedad privada. Yo veo la privatización de la manera siguiente. Volver a comprar las empresas, pasando al sistema de 39. Acciones, para convertirlas en empresas populares al igual que la señora Thatcher privatizó para construir un capitalismo popular, Gorbachov privatizó para construir un socialismo humano. El mercado en interés del socialismo. Juraríamos que Gorbachov cita, por una vez, el manifiesto del Partido Comunista, en particular el pasaje en el que Marx exclama, el libre cambio, en interés de la clase obrera. Derechos protectores, en interés de la clase obrera. El socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación. Los burgueses son burgueses en interés de la clase obrera. 40. En el pluralismo burgués. La Glasnost introdujo en la Unión Soviética la libre expresión, en los medios de comunicación oficiales, de todas las corrientes filosóficas y políticas burguesas que existen en los países imperialistas. Estas corrientes, firmemente reprimidas en tiempos de Lenin y de Stalin, se desarrollaron bajo Jrushchev y Brezhnev, mediante los viejos núcleos reaccionarios que se han mantenido a partir de los contactos con Occidente. La propagación deliberada de estas tendencias liberales, conservadoras, demócrata-cristianas, socialdemócratas, zaristas, nacionalistas burguesas sentó las bases de la organización de formaciones políticas burguesas. Anatoly Butenko describió bien este proceso, y no dejó de subrayar que su punta de lanza estaba dirigida contra el leninismo. 180. A raíz de la glasnost, existe en el país la diversidad de juicios y apreciaciones, de opiniones y de ideas políticas. Volvemos a crear el pluripartidismo soviético. Ya existió después de octubre de 1917, pero fue poco a poco liquidado por Lenin y el poder de los soviets. El pluripartidismo, esto es, la participación conjunta y la competencia de varios partidos políticos para la gestión de la sociedad, es un medio para utilizar el pluralismo de opiniones con vistas a un desarrollo progresivo. 4. ¿Pero cuál era ese supuesto pluripartidismo idílico al que un Lenin feroz puso fin? En sus memorias, Kerensky describió claramente cómo, tras la toma del poder por el partido bolchevique, el 25 de octubre de 1917, todos los partidos políticos se vieron obligados a tomar posición en una lucha que decidía sobre la vida o la muerte. En el momento en que esta guerra civil estalló, se organizó una Unión XR, la Resurrección de Rusia, que agrupaba a socialista populistas, esencialista revolucionarios, hombres de Plejanov y cadetes, miemixos del gran partido burgués. Se pronunciaron por un gobierno nacional que combatiría a los bolcheviques y continuaría la guerra al lado de Inglaterra y Francia. Una coalición de socialista revolucionarios, socialista populistas, cadetes y los generales zaristas Eiltsev y Boldirev gobernó, a partir de septiembre de 1918, en Siberia. y la región del Volga, una misma agrupación democrática, con y ayuda de los ejércitos checos, hizo la guerra a los bolcheviques. Y todas estas fuerzas democráticas, leas e incluso socialistas, endinaron sus acciones con las tropas de los generales Kolchaki y Kawikin. En esta lucha despiadada, no había término medio. Debía ir embocar o bien en la victoria de los obreros y de los campesinos ileiviks y medios, es decir, en la instauración de la dictadura del letariado, o bien en la victoria de los partidos zaristas y burgueses v de sus amigos socialdemócratas, o sea, el restablecimiento integral de indictadura de la burguesía, embellecida con algunas reminiscencias unzaristas. Lero Kerensky dejó también entrever el último estadio al que tercero van todos los que se embarcan en el tren de la libertad absoluta y la democracia pura. Libertad de empresa, libertad de vender, ixad de comprar periódicos y libertad de explotar, democracia y las fuerzas políticas burguesas, democracia para los nostálgicos TI barra MI sino. Incluso si se declaran socialistas revolucionarios, acaban y ubiazar a los déspotas salidos de la Edad Media. La experiencia. 181. Del régimen bolchevique, escribió Kerensky, ha inducido ya a algunas gentes a revisar su juicio acerca de Nicolás II. El anciano zar no estaba en absoluto desprovisto de sentimientos humanos. El pluripartidismo constituye también la pantalla tras la cual los partidos más retrógrados fijan sus armas. El día en que estén listos, reprimirán y aplastarán sin piedad lo que queda como fuerzas comunistas en la URSS. Sobchak, quien fuera presidente del Soviet de Leningrado y fanático del pluralismo burgués, declaró: si el Partido Comunista de Rusia pregona la dictadura del proletariado, deberemos prohibir su actividad, ya que el llamamiento a cualquier dictadura es un llamamiento a la violencia, al derrocamiento del régimen existente. 43. En el anticomunismo. Hace más de 35 años, desde Jrushchev, todos los que han trabajado para minar la dictadura del proletariado en la Unión Soviética, lo han hecho en nombre del antistalinismo y de un retomo a Lenin. Ahora bien, contra el nombre de José Stalin se ha acumulado todo el odio hacia el comunismo, que la gran burguesía del mundo entero ha alimentado durante 3 décadas. En los años 20, 30 y 40, los imperialistas ingleses y franceses primero, los fascistas alemanes y japoneses después y, por último, el imperialismo norteamericano, han encontrado en Stalin un adversario firme, inquebrantable, astuto, inteligente. La glasnost ha producido, durante 4 años, seriales antistalinistas en los que la crítica de algunos errores reales sirvieron de coartada para un diluvio de mentiras, de intoxicaciones y de prejuicios antisocialistas. Fingiendo tomarla con Stalin, los fanáticos de la glasnost la toman, consciente y sistemáticamente, con todos los principios, todos los valores, todas las tradiciones comunistas. En las últimas décadas, con una arrogancia creciente, estos individuos divulgaron su conclusión. El leninismo no se distingue en lo fundamental del estalinismo, y el leninismo es el producto directo del marxismo. En la Unión Soviética, vimos producirse, a una escala gigantesca, un fenómeno observado decenas de veces en el seno de las organizaciones revolucionarias en Occidente. Las almas buenas que se han dejado seducir un breve instante por Lenin y los renegados ávidos de una carrera normal, comenzaron por algunas confusas profundizaciones de la crítica revolucionaria del camarada Stalin. 182. Para virar más adelante hacia el antistalinismo militante. Una vez regresados al seguro y tranquilizador regazo de la burguesía, se apresuraron en liquidar los últimos recuerdos de Lenin y de Marx, lo que ya no requería ningún esfuerzo particular. Un periodista de novedades de Moscú nos describió el curso de este ciclo de la traición. Lev Voskresensky tiene la palabra. Estos últimos años, novedades de Moscú, con toda la sociedad ha luchado con perseverancia contra el estalinismo. Ahora, este ha dejado de ser el adversario principal, y creo que habría que concentrar nuestra atención en el fenómeno que yo llamaría el leninismo congelado. Los viejos eslogans del género Stalin es el Lenin de hoy o Lenin ha muerto, pero su obra pervive, contienen una parte de verdad. La desgracia es que nos cuesta alejarnos de las normas leninistas. Sin embargo, son ciertamente Lenin y sus compañeros los que pusieron en marcha el comunismo de guerra que duró hasta que el pueblo se levantó en 1918. Y este régimen sigue influyéndonos. Todas las taras del estalinismo, el totalitarismo, el sistema de privilegios, la prohibición de la libertad de palabra, el aplastamiento de la disidencia, se remontan a principios de los años 20. Es en esa época que se destruyó la iglesia y se expulsó del país a las mejores fuerzas intelectuales de Rusia y su colega, Yuri Karyakin, diputado del pueblo de la URSS, en relación con esto expresó: Como muchos otros, he pasado también por esa etapa en la que estaba contra Stalin pero a favor de Lenin. También he leído la directriz de Lenin a los ejecutores de la operación sustracción de los bienes de la iglesia. Aprovechemos el hambre en Rusia para despojar a los popes y para meterles miedo para los siguientes 50 años. Y dice, al mismo tiempo, que no hay que llevar las cosas demasiado lejos. Dios mío. Pero si es un preámbulo al artículo Un vértigo del éxito, en el que Stalin dice lo mismo. No llevar las cosas demasiado lejos. Si deseamos cambiar de verdad, hay que remontarse hasta la fuente. Y nuestra fuente está ahí. En cada uno de nosotros, hay algo de Marx, de Engels, de Lenin. Y también de Stalin 44. Es sintomático que el episodio de la lucha de Lenin contra la inacción clerical y feudal, durante la gran hambruna de 1922, sirva de pretexto a una multitud de derechistas para pasarse al lado del anticomunismo militante. Tatiana Ivanova, de Tiempos Nuevos, con una que una ilusión vivía en mí a propósito de Vladimir Ilich. Esta. 183.